¡Saludos, mundo! Ya estamos aquí, ya hemos vuelto después de un verano apoteósico donde hemos hecho de todo menos descansar. Pues ya volvemos aquí a esto de Twitch. Nos hemos quedado sin vídeos en el canal, como los vídeos van teniendo una duración y cuando pasa ese tiempo desaparecen, se ha quedado el canal vacío. Bueno, vamos a llenarlo otra vez. Veo que hay algunas personitas por aquí conectadas, ¿de acuerdo? Así que en el chat decidme si se oye todo bien cuando presente a Rafa Pajis. Rafa Pajis, hola, ¿cómo estás? Presentado, recién presentado, y que la gente oiga mi voz maravillosa y me diga si disfrutan oyéndola. Venga. Bueno, pues venga. Porque guapo me ven absolutamente. O sea, si se ve todo bien y se escucha todo ok, vamos a empezar ya, directamente. Y parece ser, como nos dicen por aquí, que todo muy bien, todo ok. Claro, todo guay, espero que todo se mantenga en estas, con estas condiciones de calidad. Oye, hoy vamos a empezar a hablar de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, luego ya iremos viendo, porque lo mismo la gente nos propone otros temas y podemos hablar de otras cuestiones. Pero sí es verdad que este fin de semana se ha estrenado una peli Marvel, eso es un acontecimiento. No sé si tú tienes la misma sensación que yo, Rafa, pero he tenido el pálpito de que es como menos evento. O sea, la gente la ha visto como, o sea, hay gente que no ha ido a verla porque como que es poca cosa. Y muchos han ido a verla más que nada porque es una peli Marvel y las pelis Marvel, pues como que hay que verlas. Pero como que la premisa no atraía mucho. Yo no sé tú qué sensaciones has visto. Porque yo en el pase de prensa en el que estuve, aquello era un clamor. Pero luego he visto en las redes sociales como que la gente, pues ahora quiere verla, pues no sé qué decir, pues esta me la salto. Cosas así. ¿Tú cómo has visto este tema? A ver, ya llevamos un ratillo haciendo peli en Marvel y algunas nos hemos comido. Yo me acuerdo lo que nos reímos de Pantera Negra y luego llegamos al cine y la cosa salió bien. Alguna otra de esto que los Guardianes de la Galaxia, que no nos esperábamos una castaña y luego también hubo sorpresa. Y con Shang-Chi yo iba un poco en esa. A mí Shang-Chi en los cómics me hace algo de gracia, algo, pero sin morirme, y no tenía yo especiales ganas. Yo palpaba lo mismo que tú, que aquí esto de Dios, que viene la peli de Shang-Chi, pues no tengo a nadie en mi entorno, ni conocido, ni por redes sociales, deseando morirse de ganas de Dios, que ya viene Shang-Chi, absolutamente a nadie. También te digo una cosa, me llevé una grata sorpresa y me dio, de verdad que me llevé un alegrón cuando entré al cine y vi que la sala estaba llena. Llena, entiéndase, respetando las medidas COVID, las distancias de seguridad y todo eso, pero la sala estaba llena. Entonces digo, bueno, vale, esto yo pensé que esto no quería verlo ni mi abuela, pero sí, estaba mi abuela allí y todo su vecindario y todo. O sea que en ese sentido me he llevado ciertas sorpresas. Ya veremos, ahora como ya no tenemos la historia de Viuda Negra, que la podías ver en tu casa soltando o sin soltar. Bueno, ya veremos las cifras de recaudación, supongo mañana pasada las tendremos por ahí. Pero yo de entrada me llevo cierta alegría. Ahora también te digo, no estoy nada preocupado por la taquilla de esta película, porque estos personajillos que los cómics se les pinta de amarillo van a soltar pasta por esta peli, como no toda la que no vamos a soltar en Europa y Estados Unidos la van a soltar allí. O sea, que nadie se preocupe por recaudación. Vale, está claro que esta película busca otro interés. Estas cosas teóricamente venden mucho en China y allí. Solo con que funcione en China, aunque en el resto de los países del planeta haya sido un fracaso, si allí funciona, esto ha sido un pelotazo. ¿Pero tú crees que esto va a funcionar? Que los chinos son muy suyos, ¿eh? O sea, no te creas tú que hace... Luego hay cosas que les gustan. Aquella de... ¿Te acuerdas de Warcraft? Que fue un pelotazo allí. Y es como, pero porque esto sí. O sea, a mí me encantó Warcraft, ¿eh? Ojito. Te he visto, te veo congelado, así la imagen, te escucho, pero te veo congelado. Pero bueno, ahora miraré a ver qué pasa, porque yo también me veo congelado, no sé, igual se ha ido esto... Bueno, ahora lo iremos resolviendo. Pero, no sé, lo de Warcraft fue una cosa rara. Esta película es cierto que está ahí encarrilada al mercado chino, yo creo que eso no se le escapa a nadie, pero tiene su puntillo, ¿eh? Tiene su puntillo porque... De hecho, tienes problemas en general. Ahora ya también el audio se te ha ido a tomar por culo. Está por aquí diciendo la gente que en China ha sido censurada. Creo que la habían prohibido en China por ser entretenida. Dice Seeker Met. Y otro Willejo dice que también en China había sido censurada. Así que, bueno, mientras Pagin, me vas a dar la noche. Lo estoy viendo venir. Me vas a dar la noche. Ese es mi objetivo hoy. Por lo menos me oís. Sí, ahora mismo por lo menos te escuchamos. Vale, voy a dejar la cámara quieta hasta que tenga un rato para solucionarla y ahora seguiremos. Pero ¿vale? Si quieres, hablamos del tema de los chinos. Qué bien. ¿No? ¿Me oyes? Esto parece algunas grabaciones de la órbita de Endor que venga. Del principio, cuando todo iba mal. Nada, pues yo le vuelvo a dar y esto sigue saliendo congelado. Ahora veremos. No os preocupéis. Prometo que lo resuelvo. A ver, Gran Druida dice, vivo en Pekín, en China no se censuró. Entonces, ¿por qué la gente dice que...? Bueno, entonces si no se censuró y se va a estrenar allí, es la gran esperanza amarilla, en este caso. Es decir, si allí funciona muy bien, pues no hay más que hablar, ya está. No, pa'lante todo. De todos modos, no sé, a mí me da la sensación de que no había un gran hype por esta película. También es verdad que ya... Marvel ha probado con personajes muy secundarios. Nadie conocía a los Guardianes de la Galaxia. Ahora son internacionalmente conocidos. Son números uno, prácticamente. Todo el mundo sabe de ellos. Y siempre han sido fans. Incluso antes nacieron siendo fans de los Guardianes de la Galaxia. Y ya da la sensación de que cualquier cosa vale. Entonces, Shang-Chi y Eternals, que es quizá los dos títulos que vienen ahora este año, entre pandemias, parones y demás, es como que, hostia, es poca cosa, ¿no? La peli de Viuda Negra, un personaje que está muy bien, pero ya está muerto. O sea, que nada de lo que vaya a pasar en esa película va a trascender excesivamente. Llega Shang-Chi, que mucha gente, que tiene sus fans, pero bueno, a la gente le daba un poco igual. Y los Eternals, que a ver qué tal. Entonces es como, hostia, parece que hemos entrado en un valle, ¿no? Es raro esto. No sé tú qué opinas. No sé tú qué opinas, Rafa. Rafa, no sé tú qué opinas. Estoy por aquí. Venga. A ver, aquí lo que pasa es que jugamos con los a prioris, ¿vale? Y a priori, a poca gente, no me pongas esa imagen así tan mal. ¡Qué puta cara, tío! O sea, flipante. Porque estoy, he salido con mi forma astral y se queda eso ahí. Dale. Esta noche va a ser la... Vale, ya he perdido el hilo. ¿De qué estábamos hablando? Vale. De China, sí, yo qué sé. A priori, pues evidentemente, qué narices. Evidentemente, el interés por los Eternos y por Shang-Chi, pues no puede ser, o por Viuda Negra, no puede ser el mismo que lo que viene después. Que recordemos que justo después encadenaremos Spider-Man, que me parece que hay un hype aquí de la leche. Luego viene la de Doctor Extraño, que hay un hype de la leche. Y luego viene la de Thor, que yo no sé el hype que hay, pero también creo que hay más hype que con Eternos y Shang-Chi. Entonces, pues bueno, después de 2 años de parón, estamos cogiendo ritmo. Yo me conformo, este año había 4 películas previstas, que las han apretado así un poquito desde verano hasta final de año. El año que viene hay otras 4 y ya, pues bueno, a coger ritmo. Unas buenas vendrán y otras serán peores, pero por lo menos vamos entrando ya en materia. Marvel ya está lanzando chinitas por aquí, por las pelis y por las series. Y a ver cómo se va desarrollando todo esto. O sea que, bueno, la cosa es no quedarnos a mirar una y mirar el camino que nos espera, pienso yo. Muy bien. Y ya para, antes de nada, advertir a toda la gente que está ahí que en principio, ahora al principio, no vamos a hacer spoilers, vamos a intentar controlarnos un poquito con esto. Pero sí que va a haber un instante en el que habrá que, en fin, analizarla más o menos. Entonces avisaremos cuando cuando spoileremos un poquito y vamos a quitarnos eso rápidamente. Pero bueno, en fin, lo dejamos un poco para el final. ¿Te parece, Pajis? Sí, sí, claro. Vamos a empezar por, bueno, cositas generales y ya, como hacemos siempre, el que se quede es su problema. Para la gente que se está incorporando ahora, que cada vez es más gente, pues Rafa Pajis siempre han sido tres puntitos azules que se movían así en la oscuridad, en la nada. Hemos puesto el holograma, pero funcionaba fatal, entonces a ver qué pasa. Anda, que vaya twist que me está dando Pajis, de verdad. Yo te creía profesional. Hemos estado media hora, todo va bien. Y ha sido empezar y se te ha ido toda la mierda. Así no se puede. Mira. Esto se me ha metido alguien en el ordenador a trolear. Porque esto ha ido muy bien toda la noche. Esto no puede ser. ¿Te ha gustado la película o no? Sí. El 70% de la película, sí. Para mí tiene, sobre todo la primera mitad, tiene dos escenas de acción chulísimas, pero chulísimas. Luego, para mi gusto, viene un valle y acaba, pues bueno, con una secuencia ya de acción, digamos, estándar, de final de película, todo a lo grande, todo maravilloso, todo épico. Y bueno, pues estándar, bien, todo bien hecho. Bueno, iba a hacer un spoiler, lo voy a dejar ahí, pero en la parte final hay cosas que me molan, pero no tanto como la primera mitad de la peli. La primera mitad son peleitas más contenidas y más... Nada, una escena... Yo creo que el que haya visto el tráiler sabe lo del autobús, pues la secuencia del autobús a mí me encanta, y hay otra por ahí de ese rollo que a mí me... Vamos, solo esas dos secuencias me han merecido la pena la entrada al cine, así lo digo. Que luego tiene un ratillo que baja y tal, bueno, igual es cosa personal, no sé tu opinión o la de los oyentes, o espectadores ya... Pero a mí esas dos secuencias, de verdad, que las disfruté como un mono. O sea, a mí me valen la entrada esas dos. De hecho, para mí tiene una primera hora morrocotuda. O sea, lo que es una primera hora brutal. Porque yo esperaba, fíjate que yo pensaba, después de esa intro, hay una intro, la gente que no se asuste porque empieza la película en chino, en cantonés, con subtítulos. Y los que no estéis muy acostumbrados a leer subtítulos, os vais a hinchar. Porque no sé si eso es un cuarto de hora de chino con subtítulos. Y mucha gente, incluso por lo menos en la proyección donde yo estuve, se empezaba a preguntar si nos habían puesto la versión original en chino, que es en inglés, tonto la polla. Bueno, el tema es que había gente preguntándose si toda la película iba a ser con subtítulos. Y no, luego ya llegaba un momento en el que no, pero sí es cierto que tienes 10, 12, 15 minutos así de chino a muerte, no... No te queda otra más, porque nadie sabe cantonés, de los que estamos aquí. Bueno, había uno por aquí, había un espectador que sí que vivía en Pekín. Espero que sepas algo. Tú a lo mejor algo controlarías, pero para todos los demás a leer. El que no esté muy acostumbrado con los subtítulos, pues lo va a pasar mal, lo va a pasar mal. Después de esa introducción, yo decía, ya verás cómo ahora, esto es el principio, tampoco son grandes spoilers, pero yo digo, ya verás cómo ahora te van a presentar el personaje del principio... Y va a tardar a empezar a repartir. No, la peli va muy rápido, la peli va a toda velocidad. Entonces, a mí la primera hora me parece morrocotuda. Por supuesto, te tiene que gustar el cine de artes marciales. Aquí hay mucho de cine de Hong Kong, de artes marciales. De hecho, hay algunas cosas que recuerdan, no sé tú qué pensarás, pero recuerda a la casa de las dagas voladoras, Hero y totalmente. Además, yo creo que está hecho adrede y muy bien hecho. O sea, esos dos primeros minutos de película, ese baile a mí me, entre esa pareja, a mí me volvió loco. A mí me deslumbró, de verdad, me parece que está, esos nada, dos, tres minutitos son soberbios. Y fíjate hasta qué punto lo del idioma a mí me descolocó. Que bueno, fui con un par de colegas, de conocidos y tal, al cine, y compraron ellos las entradas. Yo, por historia, yo me encargo, las saco las tres juntas. Vale, perfecto. Llegué a dudar si se habían equivocado y habían comprado la versión original. O sea, porque ya después de 10 minutos de película no haber oído el idioma y solo los subtítulos, digo, se han equivocado. Estamos en versión original, que tampoco que me importe mucho. Pero no, pero es como muy raro. A mí me parece que es, para Occidente es absolutamente innecesario. Pero volvemos a lo mismo. O sea, eso son concesiones a otros mercados. Y vamos a dejarlo ahí porque ya creo que todo el mundo lo entiende. Pero bueno, luego por suerte ya se suaviza. De hecho, llega el punto que ya están hablando a mitad de película con personajes chinos y ya hablan en inglés. Pero ese principio se toman mucho la molestia de poner la alfombra roja a ese mercado y decir, venga, que esto es para los chinos también. Yo creo que se les ve el plumero mucho. Pero vamos, que tampoco me molesta ni me importa. Oye, haz una cosita, desenchufa la webcam y la vuelves a poner, a ver si yo qué sé, acaba funcionando, machote. Estoy haciéndolo, ¿eh? No sé si salirme de la sesión y volver a entrar, que tardo 30 segundos, a ver si hay más suerte. Venga, yo mientras voy a leer algunas cositas de aquí, venga, haz eso, venga, te quito de la transmisión y a tomar por culo. Fuera. FJ Muñoz dice que la parte con subtítulos es con mensajes breves y entendibles. Dice que fue con su hijo de 8 años y lo siguió sin problema. Más gente por aquí dice. Senso 401 dice: mi cantonés se limita a esquinas de 90 grados y esquinas curvas. Muy bien, tú te has quedado con todo el mundo aquí. Hablando sobre la película en general, Aitor Alonso dice: el tramo del medio es un poco lento cuando están en el poblado de la tía de Shang y luego los flashbacks me parecía malontada. Bueno, si te parecía malontada, todo bien. Yo no sé malontada, si es mal montada será. ¿Te comen las cosas? Mal montada, te comes el separador y la M, puede ser que sea eso. Mal montada. Bueno, cuidado con los spoilers aquí en el chat, porque si yo lo leo y hago un spoiler por culpa de los espectadores, que sí que lo han visto, los espectadores que no lo han visto me echarán la culpa a mí. Entonces, no me hagáis spoilers de momento, ¿vale? Bueno, Casca dice, yo la vi en versión original, por lo que para mí todo eran subtítulos. Bueno, obviamente, pero había una parte en cantonés y luego el resto es inglés. O sea, chino, chino, chino, hay muy poco. Pasa que empieza con mucho, mucho chino, te da la sensación de que la peli va a ser todo así. Y no es así. Mientras Pajis intenta regresar, espero que vuelva. Sí, es verdad que la película tiene mucho de artes marciales, de las pelis estas de Hong Kong, pero tiene un toque que las separa de ellas, ¿no? Tiene cosillas que nos... Ves que estás en el universo Marvel y la película hace bastantes esfuerzos por recordarte dónde estás, ¿no? Hay algunos momentos así donde aparecen personajes reconocibles. No son los más reconocibles, salvando... Bueno, es que no quiero hacer spoilers. Sí que salen personajes muy reconocibles, ¿vale? Pero se hacen rogar. Pero en un momento determinado, a mitad de película, salen algunos personajes secundarios que reconoces y hace ilusión verlos por allí. ¿Tiene sentido que estén por allí? No. Para mí no. El personaje que sale no creo que tenga ningún sentido que esté por allí. Pero está por allí. Y entonces, pues bueno, y digamos que la película, dentro de que es todo Kung Fu y dentro de que es... muy de las leyendas chinas y todo esto, y no se sale de ahí en ningún instante. Te quiere recordar que esto se conjuga con el resto del universo Marvel y hay muchas cositas que tienen que ver con eso. Entonces, a mí me ha gustado. Yo estoy de acuerdo contigo, Pajis, en que la primera hora a mí me parece genial, pero luego tiene un instante central que creo que es necesario, pero dura demasiado. Y una parte final típica de Marvel con un clima ensordecedor, donde, bueno, a mí me da todo igual, no sé a ti qué te parece. Lo decimos, hay una batalla final, pero es que siempre hay batallas finales, no hay un super estenón al final, que a mí me parece un poco mierda. No sé a ti qué te ha parecido, Pajis. Sí, a mí me pasa como a ti, ¿vale? En la parte central, porque, bueno, sin hacer spoiler, ¿vale? Yo creo que más o menos aquí no hace falta haber estudiado 7 carreras de cine ni ser guionista para darse cuenta que muchas películas, y más Marvel, que siempre lo acusamos de repetir lo mismo, tú coges y el estándar nos dice que venga, secuencia de acción, secuencia de hablar, secuencia de acción, secuencia de hablar. Y así se tira la gente, pues el tiempo que haga falta, ¿vale? Pero en esta peli no. En esta peli hay secuencia de acción, secuencia de hablar, secuencia de acción, y la siguiente secuencia de hablar dura 40 minutos. Y dices, tío, 40 minutos para esto, por favor. Entonces, es como haberme parado eso, haberte inventado algo por en medio para que yo me entretenga un poquito, porque lo de hablar y dar trasfondo a los personajes está muy bien, pero le falta un poco de, pues eso, de chicha por ahí. A mí realmente me da un bajoncete, me da un bajón, no lo puedo evitar. Y al final es cierto que... que no, todo el dramatismo que quieren meter ahí familiar y del mal que acecha y lo dejo ahí, pues me da un poco igual. Sí que hay alguna cosa muy, muy, muy bonita que veo, que digo, qué chulo que es esto. Tiene un par de detalles chulos, pero en una secuencia de acción de 20 minutos, pues son 2 detalles que se me quedan ahí como, bueno, pues vale, pues lo que tú quieras. En fin, lo dicho, primera mitad guay, pero la segunda bajoncillo leve. Bueno, tu cámara sigue empeñada en, sí, ha venido en de trolearte todo lo que quiera. Bueno, vamos a hablar de los cómics, así nos metemos un poquito. Es un personaje que obviamente no tiene tantísimo trasfondo, con lo cual vamos a estar poquito ahora, pero muy rápidamente. Hostia, es que además es que... Elige si bien tiene, el frame. Si te elige un plano medio normal, haz lo posible por cambiarlo y ponerte un plano donde quedes como el puto culo. O sea, este plano es para enmarcarlo. ¿Ves? Ahora es menos ridículo, pero sigue siendo un horror. Vamos a ponerlo en grande para que... Es que da la sensación, tío, de que no te lo estás pasando bien, ¿sabes? No, pues a mí me da... Escucha, yo pongo esa cara cuando estoy a punto de... En fin, eso es placer extremo en mí, ¿eh? O sea, así te digo. Porque estoy disfrutando muchísimo haciendo el podcast. Bueno, el podcast Twitch, no sé qué. Esto, mi intención es que mañana lunes esto salga en podcast para todo el mundo y se pueda escuchar. ¿Vale? Con lo cual, los oyentes de podcast se están perdiendo... ¡Hostia! Se están perdiendo los troleos de la webcam de Pagis. Esto es para verlo, en serio, ¿eh? O sea, qué maravilla. Vamos a dejarte aquí. Bueno. Escucha, mira a ver la audiencia si se dispara hacia arriba o hacia abajo. Y ya sacamos conclusiones. Es muy difícil. Hombre, no sé, a lo mejor solo por verte a ti mal, pues lo mismo, esto se dispara. Claro, mira, que yo estoy haciendo el ridículo. Madre mía. Oye, ¿por qué no aprovechas ahora y te sacas el pene, tío? O sea, no va a salir. Entonces, sí, ya, a lo sí, mejor ya lo ahí he es... Ya lo tengo ahora. A lo mejor es cuando enfoca y viene, no lo estamos haciendo mal. Bueno, Pagis, ¿qué coño consumes? Dice por aquí Frensonáutico, reparte un poco que te va a sentar mal. Pues sí, da la sensación de que estás ahí tomándote cosas malas de estas que valen dinero. Bueno, ves, por ejemplo, este plano ahora está como medio mal, pero es aceptable. Pero bueno, madre mía, yo no sé qué hacer ya con tu cámara, en serio, eres el horror. El que no lo sabe soy yo. El horror no tiene forma. Pero sí, la última vez que estuviste tú conmigo y teníamos a tres o cuatro más, iba todo bien, macho. Pues es la misma, ya te lo aseguro yo. Yo qué sé. Los cómics, Pagis. Los cómics de Sanchi. Ya sabes. No sé. No sé qué decirte. Pues que me hables de los cómics, tronco. ¿Quién es el Sanchi este? ¿De dónde viene? Hostia, pero me oyes mal. Es que lo mismo el problema es ese. No. Yo te oigo a ti perfectamente. No. Que va, que va. Venga, pues empezamos si queréis y a ver si esto... Pues mira, igual que se ha ido a la mierda solo, pues a lo mejor le da por volver solo. Por volver solo también. Bueno, vamos a ver. Igual alguno se sorprende, ¿vale? Para hablar aquí de Sanchi, primero hay que hablar de Fu Manchu, nada menos, ¿vale? Ahora entenderemos por qué, ¿vale? Porque estas de estas cosas de estos personajes de Marvel o del cómic en general que tienen una historieta detrás así maja. No voy a entrar a lo mejor tanto en detalle como se podría, pero sí que por lo menos le damos a la gente una nocioncita de dónde viene este personaje, ¿vale? Tenemos que hablar del señor Arthur Henry Ward, que nació en 1883 y murió en 1959, ¿vale? Casi en los años 60, que por ese nombre no creo que lo conozca nadie, pero si decimos que se llamaba Sax Rohmer, igual ya le va sonando a alguien, ¿vale? ¿Quién es este señor? Bueno, pues este es el creador del personaje de Fu Manchu. Yo creo que estando donde estamos en el siglo XXI, bueno, pues lo de Fu Manchu es una cosa que más que menos a todo el mundo le debe sonar, como mínimo como padre de Chun Lu, ya sabéis. Bueno, coñas aparte, pero bueno, lo de Fu Manchu. Runa, tú ya sabes. Vamos a ver. Pero vamos a ver, vamos a explicarlo, porque Fu Manchu era uno de los, entre comillas, monstruos de la Universal, que luego la Hammer, pues cuando empezó a hacer pelis de todo eso, pues Fu Manchu fue uno de esos personajes. El tema de Fu Manchu es que no era un monstruo per se sobrenatural, no era un vampiro, no era un hombre lobo, era un humano, un chino muy cabrón, muy alto, era Boris Karloff en su primera encarnación, luego fue Christopher Lee. O sea, tú imagínate qué pedazo chino, tío, que en aquella época, pues un chino así destacaría. Y bueno, pues era un villano de James Bond, para que nos entendamos. Era un tío que intentaba conquistar el mundo, que hacía cosas así propias, pues del Doctor Maligno y de toda esta gente. No, era un villano malvado, muy malvadísimo en plan internacional. Y tenía mogollón de películas donde puteaba al protagonista de turno, moría, pero luego siempre regresaba y tal. Algunas pelis de Fu Manchu me he visto yo. Yo también. Sí, señor. Y son graciosas, son graciosas. Hay un racismo ahí intrínseco, porque además le hacen ser como muy nazi también a Fu Manchu y tal. Entonces, claro, en el momento en el que Marvel empieza a tener derechos de vampiros, de Drácula, del Hombre Lobo, pues también se hizo con los derechos de Fu Manchu. Entonces, formaba parte del universo Marvel de los cómics, entonces molaba. Y Shang-Chi, pues era el hijo de Fu Manchu. Aquí, como no tienen los derechos, pues es el hijo del mandarín. Claro, pero aquí, esa es la cosa, aquí hay que contar un poquillo eso. Normalmente la mayor parte de la gente conoce a Fu Manchu como personaje de cine, pero esto evidentemente tiene el origen en novelas, ¿vale? De este autor que hemos dicho, de Zack Romer. 13 novelas hizo, ¿vale? Ya en los años 30 empiezan las pelis con Boris Karloff y en los 60 las de Christopher Lee. Como decía antes, sí, para nosotros Fu Manchu es una sombra ahí graciosa del pasado, de un malo ahí muy... Bueno, muy viejuner, pero esto, el siglo pasado, realmente era un malo, malo archiconocido, ¿no? No digamos un Darth Vader, pero tampoco le faltaría mucho. O sea, era un malo archiconocido por todo el mundo y la gente pues le tenía su cosa. Con todo esto vino lo que se denominaba la amenaza amarilla o el peligro amarillo, ¿vale? Eso en Estados Unidos, sobre todo, pues vino en cosas como que Flash Gordon tenía un malo ahí que era, te acordarás, que era el emperador Ming. Ya Marvel, la pre-Marvel, cuando era Atlas, tenía un personaje que era Garra Amarilla, que no era más que un Fu Manchu disfrazado. Tenemos el anciano, ¿no?, del Doctor Extraño, que no deja de ser algo así. Incluso el mandarín, el malo de Iron Man tradicional, que es el que toda la vida usa los 10 anillos que salen en esta película, también era una especie de Fu Manchu. O sea, en Estados Unidos, esto de Fu Manchu y la amenaza de China, aunque la Guerra Fría y tal era con Rusia, con los chinos siempre había algo ahí, algo de trasfondo, ¿vale? Entonces, hay que tener eso por un lado. Y luego llegamos a los años 70 y aquí Kubur y tú, y no recuerdo si había algún compañero más, os marcasteis un programazo o dos sobre Bruce Lee, pues hay que meter esto en la ecuación, ¿vale? Porque Bruce Lee llega a Estados Unidos y aquello revienta, o sea, se puso tan de moda como se puede estar algo, ¿vale? O sea, se adoraba allí a Bruce Lee, estaba en todas partes. Y claro, entonces es cuando crean el personaje de los cómics, basándose... Steve Englehart y Jim Starlin en aquel momento ni habían oído hablar de la... Bueno, hay una tercera cosa aquí en la ecuación, que es la serie de Kung Fu, aquella de David Carradine. Steve Englehart y Jim Starlin, como decía, no habían oído hablar de esa serie, no les hacía mucha gracia y tal, pero hubo alguien que los puso delante de una tele y les dijo, mirad esto. Y se engancharon a la serie, pero se engancharon a la serie a muerte. Hasta el punto de que se plantaron delante de Roy Thomas, que en aquel momento era el jefazo de Marvel, y le dicen, oye, tenemos que hacer algo con Kung Fu. Necesitamos hacer una serie aquí de un personaje de Kung Fu, que esto mola mucho, que esto está de moda. Todavía la serie de Kung Fu no había reventado a lo que fue después, ¿vale? Aquella del pequeño Saltamontes y tal. Pero ya se veía venir, ¿vale? Y Roy Thomas, que no era muy amigo de esto, les puso tres condiciones en aquel momento. Estamos hablando a lo mejor del año 70, 71, 72 como mucho. Vale, ¿queréis hacer la serie de Kung Fu? Hacéis la serie de Kung Fu, pero tres condiciones que tenemos. La primera, tenemos aquí la licencia de Fu Manchu, muerta de risa. Marvel ya había publicado cómics de Fu Manchu, pero nada, sin ningún éxito y eran casi testimoniales. Eso estaba ahí, tenían la licencia de Fu Manchu y de todos sus secundarios, pero estaba absolutamente desaprovechada. Así que Roy Thomas dijo, vale, haced Shang-Chi, perfecto, pero haced algo de Kung Fu, pero metéis a Fu Manchu por aquí. Perfecto. La segunda condición era que el personaje debía ser mitad occidental y mitad oriental. Que eso a ellos los pilló un poco allí como descolocados. ¿Esto por qué? Pero bueno, aceptaron porque no había más que hacer. Y la tercera era que si se ponían a ello tenían que comprometerse a hacer una etapa más o menos estable, que durara y que aquello no cayera en el olvido así tan fácil. Y así fue, ¿no? Así crean el personaje de Shang-Chi. Lo hacen, idea maravillosa o no, como tú decías antes, lo hacen hijo de Fu Manchu. ¿A santo de qué? Pues bueno, el que la historia tiene su gracia. La vamos a dejar ahí para que la gente la vea en los cómics. Ahora hablaré un poquito de las dos etapas así que yo considero más recomendables, pero bueno, tuvo su cosilla, ¿no? Y así echa a andar. Algo parecido como si recordamos en el Amazing Fantasy 15, ¿qué pasa? Pues bueno, en una serie que tenía Marvel por ahí como Dean, meten un personaje que es un adolescente que le pica una araña. A ver qué pasa con esto, si triunfa o no triunfa. Bueno, y de ahí salió Spider-Man. Pues algo así pasa con Shang-Chi, ¿vale? En el Special Marvel Edition número 15, coincide el número de 1973, prueban la cabecera y meten ahí a Master of Kung Fu. Así se le pusieron el nombre y fue un éxito, fue un absoluto éxito desde el minuto uno. Y a partir de ese momento, pues bueno, ya en poco número ya dejó de ser eso de Special Marvel Edition y pasó a llamarse como ha pasado ya la historia, porque realmente esa parte de la colección sí que tuvo mucho... fue un top ventas, ¿vale? No fue para nada una colección secundaria, eso vendió mucho y tuvo su influencia y ya pasó a llamarse pues Master of Kung Fu durante una década, ¿vale? Esto empezó en el 73 y termina en el 83. Entonces, esa década es realmente interesante. Como decía hace un minutito y ya prácticamente voy a terminar, esto lo crean Steve Englehart y Jim Starlin. Yo creo que son dos nombres muy, muy ligados al cómic, sobre todo en esa época, y quien más, quien menos. A ver, Jim Starlin, ya sabemos, este creó a Thanos, que hablamos de eso hace dos minutos por decir algo, que ha hecho mucho más. Y Steve Englehart, yo creo que la etapa de Capitán América, por ejemplo, está molonísima. Y ellos, en fin, ellos son los que lo crean, los que tiran por adelante esto, pero, cuando llevan muy poquito, su etapa de la colección es correcta, ¿vale? Como curiosidad, está bien, no dura mucho. Pero cuando la serie de Master of Kung Fu toca el cielo, es cuando vienen Doug Mensch y Paul Galacki. Eso es maravilloso y hay que leerlo. Y si queréis no leerlo, porque estamos hablando de cómics de los 70 y pueden volverse un poco casposillos y llevan mucho texto y a lo mejor es todo como muy buenos y malos, pues no lo leáis. Pero tenéis que ojearlos. O sea, porque tiene un dibujo y una narrativa modernísima. O sea, todas estas cosas que vemos ahora de viñetas que se continúan, de no sé, estoy pensando en David Gaja y su ojo de halcón y cosas así. O sea, esto en Shang-Chi hace 30, 40 años hacían cosas como esas y mejores. O sea, ese cómic es maravilloso para... Y bueno, al que le gusta el Kung Fu ya tarda. O sea, maravilloso. Y bueno, ya cuando ellos terminan, pues la serie empieza a decaer y hasta que cierra. Y a partir de ahí, pues Shang-Chi ha tenido varios intentos de revitalizar con más o menos éxito, pero realmente han sido etapas muy cortas y prácticamente ha quedado para aparecer como secundario de vez en cuando en alguna que otra colección. No me resisto a contar lo que hizo Dan Slott con él, que durante una etapa lo puso junto a Spider-Man a entrenarlo como luchador de Kung Fu. ¿Vale? Spider-Man sabe Kung Fu gracias a Shang-Chi, no sé para qué, porque con el sentido arácnido qué sentido tiene, pero bueno, para eso ha quedado Shang-Chi, ¿vale? Para hacer cosas tan interesantes y de vitales como esa. Y ya a partir de ahí, pues Runa, si tienes alguna preguntita, perfecto, y si no, lo de los cómics, insisto, Master of Kung Fu, la etapa inicial de Englehart y Starlin, y luego, de verdad, Doug Mensch y Paul Galacki, maravillosos. Así de claro. Hombre, el tema está en que, hombre, las artes marciales, verlas en acción, verlas en vivo, pues está guay. Pero en un cómic dependes mucho de los artistas. Yo no sé qué dibujo tendría el cómic de esa época, pero claro, si no es capaz de reflejar. Y en los 70, el tema de la acción y demás, de las artes marciales, pues no sé tú cómo lo verías. A lo mejor a día de hoy, un cómic de artes marciales seguramente esté bien hecho, o puedes esperar que lo esté, pero en aquella época, ¿cómo estaba la cosa? A ver, yo en aquella época no lo leí, ya te lo digo yo. Esto, algunas de estas cosas las leí ahora, a lo mejor como 15 años, una cosa así. Pero ya como venía la peli, pues calentando motores, me he leído recientemente alguna cosa más. Quería haberme terminado la etapa entera esta que he citado, no me ha dado tiempo, pero yo te juro a ti que a nivel de narrativa y de páginas dinámicas, eso no ha envejecido ni un pelo. Con lo cual, si yo hace un mes me lo he leído y lo he disfrutado como un chino, valga aquí el ejemplo, pues yo creo que esto en los 70, además es que, de verdad, las ventas acompañaron y la repercusión de la serie también. O sea, esto funcionaba muy, muy bien en su día Y de verdad, a día de hoy, por eso he incidido en lo del guión. El que vea que hay mucho texto y que las historias que tiene... bueno, por supuesto, el que quiera buscar algún parecido con la película, que se eche a dormir o que se dedique a otra cosa. O sea, aquí parecidos con la peli, el nombre y el color rojo predominante en el disfraz del prota. Pero aparte de eso, nada. En toda la etapa que he citado, esta setentera, hay mucho tema de Kung Fu ahí, pero hay mucho tema de espionaje. Y de verdad que las tramas, además, es una tirada de estas largas ahí de 70 números, bueno, a lo mejor no 70 números, ¿vale? 50, 60. Pero con tramas ahí que se van alargando con su intriguilla, su cliffhanger y tal, y sí que tienen su punto, ¿eh? O sea, creo que de guión está bien, se puede seguir leyendo, pero de verdad, con el dibujo ha envejecido muchísimo menos que el guión. Es muy, muy recomendable. Mucho más que cualquier cosa noventera o de los años 2000 que pueda yo recomendar aquí. Pero absolutamente. El dibujante, para mí, es el mejor que ha tenido Galaki, con diferencia. Bueno, no sé si tengo... Es que me estoy liando con el micrófono. ¿Este se me oye? Es que no sé si... Sí, ¿no? Hola, cabrón. Yo te digo perfecto. Bueno, actualmente, ¿cómo está el tema? Porque ahora habrá muchas recopilaciones de todo este tema, pero actualmente Shang-Chi en el universo Marvel, ¿qué nos está contando? Bueno, me da culpa. No me he ni preocupado de mirar si tiene serie regular, que sabiendo que venía película, seguro que la tiene, pero vamos, debe ser algo, si la tiene, debe ser algo intrascendente, porque yo desde luego no he... para nada he visto por ahí grandes reseñas y cosas de estas de la serie de Shang-Chi, que más o menos estoy al día en Estados Unidos de cuáles son las que hay que leerse. Vamos, si la tiene, no, nada trascendente. Yo creo, de hecho, yo creo que sigue de secundario por ahí pululando de vez en cuando en algún cómic y poco más. Realmente está de capa caída, ¿eh? Y bueno, pues si le dan un empujón de un año con la peli, me parece muy bien, pero no creo que llegue más allá. Por lo menos hasta que Marvel empiece a vender cómics en China. Bueno. Pues nada, francamente, yo las cosas como son, no me he leído un cómic del Shang-Chi este como está todo el mundo. Es la coña aquí en España, somos fíjate cómo somos. Todo empezó esta coña hace ya tiempo, pero este fin de semana nunca ha sido trending topic Shang-Chi hasta este fin de semana. Es que cómo somos, en serio, cómo nos gusta aquí el cachondeo. En fin, vamos, que no me he leído ninguno y por lo que me estás diciendo tampoco me lo leería ahora. Y con la cara que me estás poniendo, yo creo que no, ¿no? Señor Pajis, hablo con usted. Sí, perdón, es que como cuando no estoy hablando, estoy intentando arreglar la webcam y tengo esto muteado, a veces tardo ahí un segundillo en reaccionar. Yo, Runa, que ya te conozco un poco, y a ti, igual que a los oyentes, te digo que esa tapita que he recomendado, a ti te molaría. Conociéndote, ¿eh? Porque yo tiene dejes ahí un poco a lo Frank Miller, incluso te diría. O sea, no por la violencia, evidentemente, ni por los temas, pero sí por el aire del dibujo y por la narrativa. Es un cómic que cualquiera que sea comiquero va a disfrutar, ¿eh? Y bueno, es cuestión de pillarlo. Esto también ha sido muy curioso, aprovecho y se lo cuento a la gente. Aquí ha habido muchos problemas con los derechos de Fu Manchu, sobre todo. Y ha sido muy difícil, tanto en Estados Unidos y no digamos ya en el resto de países que editan Marvel, reeditar el material de Shang-Chi. De hecho, la colección esta de Kung Fu, de Master of Kung Fu, se ha tirado sin reeditar aquí en España como 20 años. Y yo creo que fue en 2017, casi seguro, o 2016 o 17, por ahí estará. Se consiguió reeditar en, creo que son 6 tochales de esos de 30 euracos, ahí de estos que cogen 20 y pico números o 30 en un tomo. Se consiguió reeditar todo, está muy bien reeditadito. Yo no sé si eso estará descatalogado ya, suponiendo los años que han pasado, seguro. Pero esa edición estuvo maravillosa y fue como, oh Dios mío, después de 30 años por fin podemos tener a Shang-Chi, ¿no? El que era muy, muy fan de aquello. Vamos, de esto por completismo, que nos falta media serie aquí y tal, tuvieron que esperar mucho porque no había manera de reeditar eso. Parece que hubo una tregua ahí con la familia dueña de los derechos, se pudo reeditar, pero de nuevo, que se fije la gente, o sea, llevamos 20 películas más, 20, yo sé, creo que es la 25, 26 ya, reeditando material del personaje, y yo creo que Shang-Chi es el único que no se ha llevado la reedición de los clásicos, si no me equivoco, de cosas modernas sí, pero de los clásicos no, y es por todo el tema este de... Bueno, de los dichosos derechos con la familia. Entonces tiene ahí también esa cosilla rara el personaje que lo tiene ahí un poco en el ostracismo, vamos a decir. Me parece estupendo. Bueno, vamos a meternos con la película. Esto de la producción llega en un momento determinado. Obviamente, ahora el mercado chino pues es una perita en dulce y si allí lo petas, como ya hemos explicado antes, pues obviamente la peli ya te es rentable desde ese mismo instante. Así que, pero elegir a Shang-Chi, no sé tú cuando, en fin, escuchaste por fin la noticia de que esta iba a ser una de las películas que iban a formar parte de esta fase del universo compartido Marvel, no sé tú lo que pensaste, pero bueno, vamos a meternos ya con la producción, nos la cargamos rápidamente y ya empezamos a hablar de la peli. A ver, ¿qué hice? Mira, te voy a decir lo que hice cuando vi el cartelito ese de la fase 4 de Marvel y leí ahí a Shang-Chi, hice exactamente así. Es como, Dios, o sea, un soplo, todo el aire sano que había dentro de mí se me escapó por mis orificios, o sea, me desinflé. Pero bueno, como ya nos habían demostrado, como hemos dicho antes, con Pantera Negra salvaron la papeleta con hormiga... con la hormiga. Bueno, la conexión de Pajes desde luego hoy no tiene el día. ¿Sigue? A ver, ¿se te oye? Hola, ¿me oís? Hola, venga, ahora sí, tío. Hablando solo. Vale, pues lo que decía, que por lo menos Marvel se ha ganado el voto de confianza de decir voy a ir a ver esto. Que ya ha habido varios títulos aquí que yo me esperaba cero y me lo he pasado bien. Y en esta ocasión, pues bueno, por lo menos el voto de confianza. Pero vamos, para nada es un nombre que yo creo que nadie se levantaría de su silla y se pusiera a aplaudir cuando llegó Shang-Chi. Alguno habrá, que de todo hay en la vida, pero poquitos. Seguro que fueron poquitos. De todas formas, para hablar de recaudaciones y hablar de si en China ha respondido o no, bueno, pues todavía habrá que darle unas cuantas semanitas a esto. De hecho, bueno, esto todavía se ha estrenado más o menos equitativamente en todo el mundo, que no es como Dune, que lo vamos a ver. Vamos a ver Dune. ¡Se ha ido! ¡Se ha caído! Vamos a ver Dune un mes antes que en Estados Unidos. Eso es acojonante. Bueno, sobre todo por aquí estáis preguntando si va a haber, claro, se está incorporando gente, si va a haber spoilers ahora no, la intención es, parece que ya ha vuelto, a ver si ahora, por tocarme a mí las narices. Sí, está el día... No hay forma, Nada. Bueno, por lo menos se te oye, y aparte como la intención, porque a partir de ahora, ojo, hago un pequeño paréntesis ahora. Yo hice este canal de Twitch y lo creé. En lugar de hacerme un canal de YouTube, porque no, en teoría esto no nos cuesta trabajo ni me va a quitar, o sea, digamos que podemos seguir haciendo Twitch. Dedicación al podcast, claro. Exactamente, podemos hacer Twitch haciendo cosas para lo de, ¿no? De la órbita Endor, que a fin de cuentas el podcast de la órbita es lo principal, es el canal madre nodriza. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Mucho Twitch, donde lo que importa es el audio, donde vamos a grabar en directo nuestras grabaciones del podcast, pero lo que se vea, si se ve a Pajis aquí con esta cara de palurdo que se le acaba de poner ahora mismo, que todavía las hemos visto peores esta noche, pues no importa, porque lo que importa es lo que se escuche. Y entonces, pues, digamos, la interacción con los oyentes no va a ser tan continua como ahora mismo, ¿no? Por aquí te dan instrucciones, reinicia el router como si no lo hubieras hecho ya 400 veces, que hoy la conexión no va bien, tío. Ya está, no hay que hacerle más. Pero bueno, que a lo que voy, que el tema está en que a partir de ahora quizá tengamos que acostumbrarnos a esto, a que a lo mejor si un buen día, pues, la imagen no está a la altura del sonido, pues que le den por culo a la imagen y ya está. Vamos a seguir grabando, porque en teoría lo que importa es el tema del podcast. Quizá en esta ocasión no era así. En esta ocasión queríamos hacer un Twitch más o menos en condiciones, pero no puede ser. A Monfort, no sé si es nuestro a Monfort o es otro, dice, con lo guapos que estáis live y sin cámara, qué penica. Das penica, Rafa. Tengo cámara, de hecho tengo cámara, pero ya, ¿queréis que os diga lo que voy a hacer con ella cuando acabemos esto? ¿O...? Pondré una foto en Twitter de lo que le va a pasar a mi cámara. Bueno, como luego todos estos vídeos desaparecerán de Twitch al cabo de un tiempo, de unos días, esto permanecerá como podcast en iVoox, así que lo tendréis que buscar por ahí. Será un lo de Twitch hablando sobre Shang-Chi. Vamos, creo que ha llegado la hora. Creo que ha llegado la hora de meternos un poquito a hablar sin hacer todos los spoilers del mundo, ¿te parece, Pajis? O sea, contando un 60% de la historia, vamos a hablar de la película. Y a partir de aquí, el que se quiera bajar, el que no le guste que le spoileen nada, porque quiero decir, tampoco nuestra intención hoy tampoco es hacer aquí 3 horas de audio, que no es la intención, pero es verdad que me gustaría analizar algunas cosas y para eso pues hay que destripar un poquito la película. Así que a partir de aquí vamos a leer algunas cosillas por aquí en un par de minutos empezamos con los spoilers, ¿vale? Entonces, decidme por aquí en el chat los que hayáis visto la película, qué os ha parecido para que os lo lea. Aunque habéis dicho muchas cosas hasta ahora, pero bueno, digamos que estabais comentando la retransmisión. Bueno, mucha gente ya se está retirando. Muy bien, creo que es lo... En serio, de verdad, si os tenéis que ir, marchaos porque si no queréis spoilers es el momento de salirse. Aunque yo creo que esta película es tan sumamente predecible que nada de lo que vayamos a decir aquí os va a estropear la experiencia. Es una película de ver, no tanto de saber. No va a incorporar grandes cosas al universo Marvel. Si os destripamos la película y luego veis la acción sin decimos la escena del autobús, mucha acción, palo, pijo, guaya. Lo importante es verlo luego en el cine. Así que no creo que esta sea una de esas películas que se resienta mucho. No hay grandes giros argumentales ni nada por el estilo. Pero bueno, el que se quiera marchar, obviamente, que se marche. No le recomendamos que siga. Pero vamos a empezar con los spoilers en breve. Seeker Mer dice, lo mejor desde Black Panther. TH4005 dice, entretenida. Tordios del Trueno 666 dice, la peli está de puta madre si buscas pura diversión. Más cositas por aquí. Me pareció muy entretenida, dice Raquel Watts. Casca dice, a mí me ha gustado, muy divertida, tampoco es que vaya a ser mi favorita y tiene sus defectos, pero en general bien. Mr. Churuca dice, a mí me ha gustado, la escena del bus era para levantarse y aplaudir. Me pasa lo que a vosotros, la última parte se me hizo pesada. Hubiera preferido que... A ver, me lo traigo aquí porque si no se me va. Hubiera preferido que hubiera mantenido el tono del principio, ¿cierto? Pitutete dice, la he visto, empieza cojonuda de bajonazo a la mitad con el actor, entre comillas, y remonta después, pero los paralelismos con Star Wars son demasiado evidentes. Y dice, es una peli de Marvel de superhéroes, en ese sentido es magnífica. El que espere otra cosa, pues no sabe lo que va al cine. A ver. Dice JP Cornara, dice, yo no la he visto, pero si no la he visto, ¿por qué? Pero tengo una pregunta, si te pierdes esta peli, ¿sientes que te has perdido un capítulo del MCU, el MCU? ¿No nos perdemos nada? Pues la verdad es que no. Rafa, yo no sé si tú estarás de acuerdo. Es verdad que hay una escena post-créditos. Claro, esa es la cosa. Que la gente, dentro de nada, se podrá ir a YouTube, dentro de nada, que esperen una semana o dos y poner primera escena post-créditos Shang-Chi y la podrán ver, seguro. Y con eso y un bizcocho, ya está. Y esos 3 minutos es lo auténticamente primordial para seguir la línea. Si tú te pierdes esta película, no ha habido una parte, un fragmento, un segmento del universo Marvel que te hayas perdido, porque tampoco es que aporte excesivamente. Pero con esa escena, con esa secuencia, es como, hostia, esto puede tener algo que ver, que tampoco creo que vaya a ser la repanocha, tendrá su trascendencia, pero... Lo que sí que es verdad es que, ahora hablaremos, me imagino, a mí el personaje, el Shang-Chi del universo cinematográfico, es un personaje que me ha caído bien, y su acompañante al final también, y yo creo que esos van a volver a salir por ahí en películas futuras, seguro, seguro, seguro, y no está mal conocerlos, saber de dónde salen y todo eso, y yo qué sé, las películas no son un drama, una puta mierda de esto que diga, para conocer a estos dos no me aguanto yo la peli. Yo qué sé, creo que vale la pena las 2 horillas que echas, creo que valen, ¿no? Entonces, bueno, sí. ya no es solo por seguir el hilo de la historia del universo que planta aquí y tal, sino que yo qué sé, yo creo que esta gente va a volver a salir y merece la pena, ¿no? Verles el origen. Porque es, hombre, una peli muy de origen. Aquí dice Casca que, bueno, que Marvel está metiendo muchos conceptos aquí a cascoporro, es verdad, pero es que espérate, porque en cuanto lleguen los Eternos, en cuanto al multiverso haga ¡buf! Y estalle y empiece aquí, en fin, a entrar de todo por esta puerta y lleguen los 4 Fantásticos y la madre que los parió, hostias, es que va a hacer falta una limpieza dentro de unos años, como lo que ocurre en los cómics, un crossover brutal en plan Secret Wars, donde aniquiles, si no la mitad casi, porque está viendo demasiado. Y al final cuando metes demasiado, y en los cómics también pasa que ya te abruma la situación de ciertos momentos, ciertos instantes del cómic de superhéroes, pues ya veremos. Ojo que Amon Ford dice, Por aquí dice, la escena post-créditos está sobrevalorada. Es la peli me o Marvel de Marvel. Monfort, tú siempre tan positivo. ¿Verdad? Oye, la escena post-créditos está de puta madre. La primera, la segunda... Hombre, a mí me hizo gracia ver lo que sale. No la vi. Vamos a dejarlo ahí. Y luego pues lanzan su cosita a futuro, que ya veremos en qué queda. Yo no recuerdo, yo creo que es en la segunda de Guardianes de la Galaxia, creo, que ya ha llovido desde entonces. Si recuerda la gente, creo que es en esa, tú a lo mejor te acuerdas mejor y me corriges. Que recuerde la gente que en las postcréditos se ve allí cómo está Warlock despertando. Y yo no sé si han pasado ya 5 años y no tenemos ni puñetera idea de lo que ha pasado con Warlock, ¿no? Entonces yo ya, pues de las escenas, que bueno, eso ha pasado toda la vida en los cómics, que tú lanzas ahí la historia y no te la resuelve nadie jamás, podría ser. Pero que bueno, aquí han lanzado una cosa y ya veremos si cae la manzana del árbol o no cae nunca jamás. Ya se verá. Bueno, la película sí que nos va a narrar en un principio como Xu Wenwu. Se supone que es un tío que se ha hecho con los 10 anillos. Ya se explicará lo que es o no. Bueno, pues son unos anillos cojonudos, una maravilla de anillos que están ahí como enlazados. Puedes hacer un montón de cosas. Con la cantidad de cosas que puedes hacer, acaba haciendo siempre lo mismo, ¿no? Un poco es lo que pasa en este tipo de películas, ¿no? O sea, es como Green Lantern, ¿no? Puedes hacer tantísimas cosas y generas una locomotora que te atropella. Es como, pero tío, Green Lantern, o sea, no tienes imaginación. O sea, eres un desastre. Pero bueno, hay algunos guionistas que no saben qué hacer con todo lo que puedes hacer y acaba haciendo payasadas. Pero bueno, lo que hace es conquistar un montón de reinos. Estamos hablando de un periodo así como medieval, de la China pre-emperador amarillo, creo que es. Tampoco estoy muy seguro. Esto es fantasía, este tío no existió, ¿vale? Con lo cual conquista un montón de gentucilla y por ahí. No hemos dicho nada de los actores, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ir citando. El primero en salir es Tony Leung. Tony Leung es el malo. Yo no sé tú qué pensarás, Rafa, pero yo hacía tiempo que no veía un malo que me molara, tío. Un malo con entidad, un malo que dices, hostia, eres un poco cabrón. Pero no está mal. O sea, no acaba de caerte gordo del todo. Me hace gracia. Y es Tony Leung, que para mí es uno de los actores del cine de Hong Kong primordiales, ¿no? Para mí Tony Leung es Dios. Entonces, le ves aquí, le ves... Tiene carisma el tío, o sea, impone. Hay momentos donde... O sea, me flipa mogollón. Y se está haciendo mayor y el cabrón más o menos se mantiene y tal. O sea, que para mí Tony Leung, el malo de esta peli, es formidable. Y además es un colega que lleva... ¿Cuántas películas lleva ya? ¿1800? Es que tiene 1000 películas este tío. Es increíble. Fíjate, yo la primera vez que le vi fue en Hard Boiled con Chow Yun-fat ahí pegando tiros con John Woo y fíjate que todavía sigue... Tío, que todavía te puede mantener una pelea de artes marciales, que está claro que no sí, todo sí, lo hace sí. Él, pero sí, hace pero mucho da, él, ¿eh? Da el tipo muy bien, no me fastidies. Sí, sí, se nota que se sabe lo que ha hecho. Además, lleva toda su vida haciendo eso. A mí me ha caído muy bien y me parece... Por cierto, fíjate, me le acaba de decir por aquí un oyente, dice Mr. Churruca, dice, el malo tenía la voz de Juan Cuesta. ¡Sí! Yo al principio decía, ¿será el presidente de la comunidad? Hostia, que sí. Bueno, antes de ser actor de imagen, fue actor de doblaje. Hizo muchísimo doblaje, muchísimo. Todavía sigue siendo la voz del cuervo de Brandon Lee en aquella película. Pero aquí es que está súper, tiene una voz así. Lo hace de puta madre. Me ha molado bastante. O sea, pero sí, en efecto, tiene la voz de Juan Cuesta. ¿Qué le iba a decir, Pero sí, fenomenal. ¿Qué ibas a decir, Pajis? Perdona que te interrumpa constantemente. No, que me ha molado mucho porque, por supuesto, con la parte de la acción, ya lo hemos comentado, creo que sobresaliente. O sea, muy bien, el tío muy bien. Me mola la presencia que tiene, como toda la vida, además de estos que está envejeciendo ahí, guapetón. Pero la construcción del personaje me ha hecho mucha gracia, porque al final sí que nos cuentan que él se ha pasado 1000 años ahí con una ansia de poder, la típica de malo de mierda. Yo quiero más poder porque quiero más poder. Y ya está. Pero nos rompe con esa primera escena que a mí me encanta. Empieza a pelear con la que luego va a ser su mujer. Y empieza como una pelea, pues eso, de la casa de las dagas podadoras y giro y tal, como tú has dicho antes. Pero a mí me rompió el paso completamente cuando le pone esos planos a cámara de lenta de las miradas y digo, coño, han dejado de pelear y están bailando. A mí me rompe. Yo no recuerdo haber visto algo así en otra película, seguro que lo habrá, pero a mí esa pelea que se convierta en un baile de dos personas que se enamoren luchando, me encantó, me encanta. Y luego, sí, este tío ha sido un cabrón, tiene ahí a los 10 anillos esos entrenando, los que son unos malos malísimos que van por ahí haciendo cosas malísimas, pero la motivación que él tiene para todo lo que hace en la película no es ni más ni menos que recuperar a la mujer de la que está enamorado. Que eso, pues dentro de las motivaciones que puede tener un malo, por lo menos, pues yo qué sé, quiere a su familia, quiere a su mujer, y yo por mi mujer también haría a lo mejor algunas cosillas regulares, ¿vale? Entonces me mola, o sea, no es el malo de mierda, yo quiero más poder y ya está. O sea, me ha gustado mucho, quizá hasta te diría que de todas las cosas que tiene el guión, lo del malo, no sé si decirte lo mejor, pero casi. O sea, muy contento con este malo, mucho. No sé si sí, señor, esa media sonrisa es por mí o por mi cara congelada espantosa o por algo que estás diciendo. Es que no, nos estás dando un show magnífico, tío, francamente. Creo que en movimiento serías bastante menos gracioso y darías menos juego, pero bueno. Tengo la opción de quitar la cámara, pero creo que la gente se lo pasa mejor si me ve ahí congelado como un pollo. Que sí. Estoy congelado en carbonita. Los chistes sobre tu ventriloquía, pues son geniales. ¿Cómo se diga eso? ¿Ventriloquía? Sí. Bueno, sí es verdad que me recuerda mucho a La Casa de las Dagas Voladoras porque tanto en estética como en lo demás, los colores, es quizá la película que más me recuerda porque había mucho de eso, ¿no? En la escena final también había dos que no sabías tú que estaban enamorados, pero luego estaban enamorados y hay un momento así de te lanzo cuchillos, te lanzo dagas y tú haces no sé qué. Hace tiempo que no veo esa película, pero me recordó aquello. Pero bueno, sí es verdad que este tío va a llegar al sitio este. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que la he visto una vez, a diferencia de otras veces, no me lo he preparado mucho. Entonces, el santuario este donde vive esta mujer, que esta mujer es... ¿Quién es esta mujer de la que se enamora? Que luego resulta ser la madre de Sanchi. Tú lo sabes. No sé si me estaba hablando de la actriz o de la historia del personaje como tal. La historia. Ahora estamos hablando de la historia. Ah, no tengo ni idea. No. Vamos, nos cuenta, yo sé lo que cuenta la peli, ni más ni menos. Que esta mujer vive allí, pues, muy feliz, hasta que la guardiana de allí de la puerta maravillosa y se enamora de este tío y renuncia a todo, pero, por amor. Ya está, yo no... Vale, pero él quiere llegar allí porque es el último reino que le queda por conquistar y porque esa puerta conduce a cosas maravillosas y tal. Y ella dice, pues de aquí no pasa, si se pelean, pero se enamoran y al final claro. Acaban teniendo a Sanchi... Que Sanchi, en el mundo actual, en la actualidad, pues este personaje interpretado por Simo Liu, que yo no sé tú qué opinas de este actor, yo es que creo que tiene cara... ¿Sabes lo que te digo? Tiene cara de planeta, tío, o sea, tiene cara gordo, o sea, pues está hecho un pincel y está entrenado y tiene musculitos y demás, y seguramente si no fuera por el hecho de que... Pues tiene un cuerpo envidiable y se entrena, pero este tío, si no, debe tener cuerpo hamburguesa, en serio, ¿eh? Tiene una cara... Tú me vas a saber recordar perfectamente a aquella peli maravillosa que tú y yo adoramos de The Raid, la primera y la segunda parte. El prota, sí. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién era? Pero no es este y nos da igual. ¿Por qué lo dices? No, ¿qué más te no da? Lo digo porque cuando empiezo a ver Sanchi, digo, coño, el prota de The Raid. Y es como, ah, no, que no es. Y a los 5 minutos te olvidas de él y dices, coño, el prota de The Raid. Y es como, ah, no es. Entonces es como el prota de The Raid un poco hacendadillo. ¿Vale? Es lo que toda la película y los trailers y tal me venía pensando. Digo, es que es, pero es que era Wuka Wise o algo así. No me acuerdo. Bueno, pues es Ico como... Ico Wise, nos dice Ico por aquí Celio Niebla. ¿Verdad? Ah, mira, además no iba yo mal del todo. Pues es como, es Ico Wise, pero no lo es, ¿no? Entonces me lo recuerda Ico mucho. Wise, no Ico sé Wise por qué no me lo recuerda. Es un tirillas. No, a mí no me recuerda para nada. O sea, de hecho... No sé, tío, es que le veo con cara gordopilo, lo que pasa es que luego ves de cuello para abajo, pues no, pero en cara de carne dices, usted mide pues, lo que tenga que medir como chino, pero son 120 kilos mínimo. Luego le ves y dices, hijo de puta, ¿qué has hecho? Te entrenas. ¿Sabes qué pasa? Que yo también creo que para el casting han buscado a alguien chino que no sea muy chino, por decirlo así. Entonces es como un chino con una cara no muy clásica de chino, ¿vale? Y por eso al final se convierte en un híbrido ahí. No sé qué pensarán las personas que le gustan a los hombres, pero a mí me parece un poco feote. Yo qué sé. Eso es raro uno, pero ya nos acostumbraremos. Al final yo creo que te conquista. O sea, yo creo que al final se hace con el personaje y te acostumbras a él. Sí. Pero al principio es como... Bueno, el caso es que él es Sanchi, lo que pasa es que aquí se hace llamar Shaun y lleva una vida así un poco... Intenta pasar desapercibido, pero rápidamente llega en el autobús Vamos a ir deprisita porque quiero hablar de todo el tema, que es cuando realmente aparecen un montón de matones que se empiezan ahí a pegarle de foste al vivo sin avisar, en plan, queremos matarte, ¿sabes? Y el tío se defiende y demuestra delante de su amiguita, la amiguita graciosa, ¿qué te ha parecido? ¿A ti te ha hecho gracia o te ha cansado esta mujer? A ver, al principio de la peli... Mal. Era como, oh Dios, y encima no sabe andar, anda así como con las piernas abiertas y es como muy rara. Pero prácticamente solo abría la boca para hacer chistes y acabas un poco harto. Pero al final de la peli, pues ya le había cogido yo el puntillo a la chica y digamos que me cae un poco mejor. La acepto con bastante deportividad. Creo que sí, me acaba ganando el corazoncito a la chica. Bueno, el caso es que al final. Con los pelos, pero sí. La secuencia del autobús es genial porque tiene mucho de... Primero, las artes marciales en lugares reducidos, digamos que como que deben tener una coreografía muy buena y la coreografía es genial, él se mueve tremendo. Hace muchas piruetas y muchas historias muy de Jackie Chan o muy de Tony Jaa en la primera de aquella de... No lo me acuerdo del título, pero Tony Jaa, todo el mundo sabe quién es, el que no lo sepa pues se lo está perdiendo. Muy de meterse por ahí por agujeros y demás. Hay mucho de Jackie Chan aquí en las... proezas atléticas que hace saliéndose del autobús, sí. Se vuelve a meter, se mete entre las barandillas y todo ese rollo, que Tony Jaa también hacía cosas de esas. Me parece que está bastante bien. Hay mucho CGI, pero es que yo creo que si esta película la hacen hace 25 años, el protagonista Jackie Chan, seguro, vamos, seguro. Pues sí, total. Que al final, aunque él salva el día, salva a la gente del autobús, el autobús pues monta un pifostio de narices, pero finalmente... Digamos que salvan el tema, los malos acaban haciendo con el colgante que llevaba, que a fin de cuentas es lo que le interesa. Porque ese colgante. Bueno, yo creo que el padre, aunque solamente quería el colgante, yo creo que no. Al quitarle el colgante ya está. Es un llamamiento para traerse con sus hijos, porque en el fondo, yo creo que él quiere reunir a toda la familia. ¿Qué es toda esta película? Sino un intento del malo, del Chuan Haimo, de reunirse con su familia, ¿no? Que también que se le unan a él, o sea, en plan, venid conmigo, juntos conquistaremos la galaxia, pero bueno, digamos que si no quieren, pues lo hago yo, ya está, si vienen y bien, estupendo. Y si no, hago yo mis planes, que para eso llevo aquí siglos perfeccionándolos. No sé tú qué opinas de esto. Claro, ahí está el detonante que nos explican casi al final de la peli, porque tú cuando ves esta secuencia dices, vale, vienen unos malos, de momento piensas que a pegarle, bueno, no, porque se lo dicen enseguida, lo del colgante, quiero tu colgante, dices, vale, ¿qué pasa con eso? Pero tampoco te queda muy claro lo que pasa. Luego cogemos el de la hermana y tampoco te queda muy claro, pero al final ya te explican que es que quiere los colgantes para poder acceder al sitio ese, porque está oyendo las voces, la voz de la madre que le pide ayuda. Esa es la clave de todo esto, que lo vamos a entender una hora de película después. Pero aquí en este momento tú nada más que sabes que vienen los chinillos a pegarle al otro chinillo aquí para quitarle el colgante. Y yo creo, yo no sé si la secuencia desde que aquel le dice dame el colgante hasta que acaban aparcando así a lo bestia, atropellando 40 coches cuesta abajo, durará 10 minutos, durará 12. O sea, es larga de narices. O sea, a mí me parece que es una secuencia de acción muy, muy larga. Sí que estoy de acuerdo contigo en que tiene CGI, porque sobre todo los planos desde fuera, ahí hay más CGI, vamos, que en Parque Jurásico. Pero muchas de las cosas que se ven dentro de lo que sería el espacio dentro del autobús, ahí es este actor y los que están recibiendo moviéndose. O sea, evidentemente, cuando hacen a Spider-Man sí que lo hacen digital, pero este es él el que da, o un doble, ¿no? El que da las volteretas, el que se agarra las barras y da, pues eso, hace las piruetillas esas. Y me parece una secuencia que, con todo lo trepidante que es mucho, mucho, mucho más artesana de lo que parece. Y creo que les queda de maravilla. Ahora después hablaremos, yo no sé si tú prefieres la siguiente o esta, pero a mí me parece un secuención bastante, bastante artesanal absolutamente impecable. Si te refieres a la escena del andamio en la fachada del edificio, sí. Creo que tiene más, es más original la otra, seguramente tenga más trabajo, pero me ha gustado más esta. A lo mejor es que también es la primera que aparece en la peli, como que te impacta más, ¿no? Llega muy de repente y como que en ese momento está de puta madre esa escena. Es justo lo que necesitas en esos momentos. Bueno, total, que después de toda esta mierda... Ya estoy leyendo a Montfort y es un troll asqueroso, ¿eh? Menos mal que lleva el collar puesto. Si lo llega a dejar en casa, no hay escena del bus. Bueno, Troll, es que un sabe, troll, pero es que él sabe quién es Montfort. ¿Cómo lo va a dejar en casa? Tú no puedes dejar. Tú a lo mejor lo dejarías en casa, que eres un melón. Pero él no, él lo tiene que llevar siempre encima. Y si alguien se le intenta agarrar, y le hace un huichis-huichis y le rompe el brazo, joder. O sea, cuando tú eres Shang-Chi, por mucho que te intenten llamar Shaun, al final lleva siempre el collar Montfort, de verdad. Vamos a dejar de leerte. Te voy a bloquear como he hecho con el otro gilipollas. O sea, en serio, Montfort, de verdad. Compórtate, que estás aquí delante de más gente. Bueno, por aquí hay gente que le está haciendo gracia. La escena del autobús, dice por aquí, Casca está muy bien, pero la alargan un poco. No daba ya para más piruetas. Habrán recorrido el autobús 10 veces. Dice por aquí Jacornara, dice, ¿se sabe si el director dirigió estas escenas de acción o usaron al famoso equipo B de Marvel que suelen usar en muchas de sus pelis para filmar escenas de acción? Pues no lo sabemos. Pero... Vale, sobre este tema, una cosilla, ¿vale? Prometí en Viuda Negra que iba a mirarlo. Lo estoy mirando, pero son 20 y pico pelis Marvel. Vamos a ver si no falla nada. En Eternos, vamos a igual... No lo... ¡Qué maravilla! O sea, aquí Rafa Pagis... dejándome colgado mientras estoy bebiendo mi néctar. Bueno, voy a seguir contando la película. Después de esta secuencia, estoy tirando de memoria del autobús. Ella se compromete a meterse en esta historia porque le han dado la dirección de su hermana o algo así. Entonces va a contactar con su hermana, como diciendo, voy a contactar con mi hermana, que no se me hace. Y claro, su hermana se supone que está en Macao, en un club ahí donde, según él llega, dice, qué bien, tienes un club aquí para ti. Donde hay peleas clandestinas, pero peleas clandestinas en plan bien y peleas en plan superhéroe, en plan Mortal Kombat, ¿no? Con gente que sabe hacer muchas cosas. Y aquí es donde vemos a Wong, la mano derecha, ¿no?, del Doctor Extraño, peleándose con, y a no ser que me digáis otra cosa, yo creo que es la Abominación, el enemigo de Hulk de toda la vida, o es uno de estos... ¡Ay, Dios! Ay, que había más gente por ahí que podría tener esta pinta. Es que hubo alguien que me dijo, ¿y no será no sé quién de lo no sé cuál? Y digo, ¿no es la Abominación, en serio? ¿Qué me decís por aquí? ¿Es la Abominación? A ver, yo creo que no es la Abominación, porque recordemos que esa sale en la peli de. En la segunda peli de toda esta gama Marvel, en la de Edward Norton. Ya, pero igual que hemos variado a Hulk, y ya no es el Hulk de esa peli, sino es otro tipo de Hulk. ¿Por qué no la Abominación? Es que tiene todo el sentido del mundo, tío. Yo, si tuviera que jugarme... Dicen por aquí que lo que llaman por su nombre, pues no, pues puede ser. Realmente, si te olvidas de la peli de Hulk, es el primero en el que piensas. Pero luego es que le hacen un primer plano ahí, o se le ve la cara después de la pelea, cuando está descansando y tal, se le ve mejor y es como una especie ahí de, no sé, como de profundo. Tiene rasgos acuáticos, no sé, tiene como unas aletas debajo del cuello, que yo digo, esta especie de bicho, ¿qué mierda es? Pues nada, pues si es la Abominación, pues perfecto, ¿no? No digo yo que no. Pero a mí se me hace muy raro, ¿eh? Porque esto de la segunda peli de, la peli de Hulk, obviarla de esta forma... Pues según dicen por aquí, está confirmado que es la Abominación. Creo que han dicho que Tim Roth ayudó en algo. Pues no sé qué podrá ayudar. A la voz, quizás, pero si no dice ni media. Bueno, tenía pinta de la Abominación. Yo en cuanto lo vi dije, ¿será la Abominación? Tendría que ser la Abominación. Pero bueno, ya que sé. Ya iremos viendo. El tema está en que él, como la escena del autobús la han filmado, la filmó ahí un cachondo dentro del propio autobús, pues eso se ha hecho tan viral que él se ha hecho famoso, y le meten ahí en un ring para que se enfrente con su hermana, y es como que vienen a por ti, no sé qué, ten cuidado, han venido a por mí, me han quitado el colgante, ahora vienen a por el tuyo. Y digamos que en el fondo, claro, él queda mal, porque en esos momentos da la sensación de que ya están allí, ¿no? Los tipos malos de Chu Wenwu. Pero sí es verdad que el padre sabía de sobra dónde estaba el hijo y la hija, así que no es que él los haya traído, pero ha quedado como mal, ha quedado como... Ella se cabrea con él, como diciendo, hijo puta, los has traído aquí accidentalmente, eres un torpe y te cagas fuera de la taza. Muy mal, pero él no tiene tanta culpa, a fin de cuentas. Le han traído hasta aquí, les están manipulando, pero el padre ya sabía dónde ir a buscar. Y más tarde, más temprano, después de algunas peripecias, vamos a tener esta escenita... ¿Estás aquí, Pajes? Ya me tienes mosqueado, tío, con tu... Estoy. Vale. Voy a poner en mayor yo, así, si la gente ve algo en movimiento, porque si no, se van a cansar. A lo que voy, Pajes, la escena del andamio, con una coreografía muy de esto de necesitas un storyboard, pero kilométrico, ¿eh? Pero está muy bien desarrollada, me hace gracia. Quizá el tema es que, vale, que es de noche, pero un poquito más de luz no estaría mal. Mejor iluminada, así a lo mejor con unos focos de neón, que no lo sé, chico, no lo sé. La veo súper oscurísima, pero está de puta madre. Bueno, pues yo para nada, ¿eh? A mí me ha encantado. Yo las considero las dos escenas de acción top. Si me tengo que quedar con una, me quedo con esta por poco, aunque solo sea por la originalidad, me quedo con esta por muy poquito, pero me gusta mucho porque, oye, al final en un rascacielos a tomar viento de altura no es que deba haber mucha luz, supongo yo, y es todo súper, para mí, es, aunque no son ninjas exactamente los que están viniendo, pues a todos los efectos son como si fueran ninjas de la mano o algo parecido, me mola muchísimo y solo entra el color cuando en la última parte pelean con este personaje que tiene la máscara así tipo Kabuki, que bueno, Kabuki, mínima barbaridad, de hecho, pues eso es en Japón, pero vamos, todos recordáis cuál es, que sí que mete unos reflejos fortísimos de unos neones rosas y verdes y tal, y cambia completamente la paleta de color, pero yo, de verdad, de principio a fin, me parece trepidante. Añado también que esto padezco un poco de vértigo, y estas escenas así en altura me afectan a lo mejor más que a la media, ¿vale? Entonces, todos esos momentos... Oye, yo tengo mucho vértigo también, pero no, a mí no me afecta tanto eso. Quizá cuando la chica se engancha a esta especie de caña de bambú y se queda ahí como media colgada, bueno, lo sientes un poquito más por ella, hay más empatía entonces. Pero bueno, escucha, nos pregunta por aquí si te gusta más Shang-Chi o la peli de la Viuda Negra. ¿Qué peli te ha gustado más? Están ahí... Pero me quedo con esta por poco. Creo que son, no sé, ninguna de las dos es ninguna maravilla. Son estándar Marvel y bueno, ya irán los gustos personales. Yo la de la peli de la Viuda Negra la he visto dos veces, esta solamente una, entonces bueno, tendría que verla más. Son dos pelis que son, bueno, no es de lo mejor de Marvel. Tampoco de lo peor, pero eran pelis de las que yo no esperaba nada y que al gustarme... Bueno, digamos que me ha sorprendido un poquito, pero es verdad que yo iba con el hype justo y si vas con el hype justo y te parece que está bien, pues como que ya perdonas mucho más de lo que cabría perdonar. No sabría con cuál quedarme, creo que están en la misma división. Yo lo dejo en empate, sin prórroga ni penaltis y ya está. Así, a la par, más o menos. Que andamio, pues al final, no sé qué pasa, luego al final eso que ocurre, que se hacen con los dos colgantes, o que ya ni me acuerdo. Claro, le quitan el colgante a la hermana. Entonces es cuando ahí extrañamente Shang-Chi está intentando luchar para recuperarlo con el personaje este que he citado, y bueno, el padre que estaba tomándose un café llega y ya es cuando le dice, todos aquí detenidos, han pescado a la novieta, han pescado al Shang-Chi este, pescan a la hermana, todos pescados. Y ala, los echan a una red y se los llevan a echarlos a la sartén a la casa del padre. ¿No? Porque más o menos eso es lo que pasa. No sé por qué no interviene el padre hasta el último minuto, teniendo todo el poder de los anillos. Igual tenías que haber empezado tú, hijo, pero también es verdad que si quería hacer las paces, igual llegar dando fostiales no es la mejor manera de llegar. No sé. Bueno, pero hay gente que se está apuntando ahora. Ojito que ya estamos en la etapa sin spoilers, trifulcas, no digo nada. Bueno, sí es verdad que aquí, para mí, entra la etapa donde la peli se puede empezar a caer. Y es cuando entra el personaje de Ben Kingsley. El personaje de Ben Kingsley que vimos en Iron Man 3. Donde sigue ya haciendo su papel de actor, con lo cual ya desde el primer momento pues entra con... Bueno. Con sus particularidades. En la sala donde yo estuve, la gente se troncha con él. O sea, que debe ser graciosísimo este tío. Debe ser un placer escuchar las cosas que hace, las cosas que dice. Muy divertido. ¿A ti te lo parece, Pajis? Tú necesitas que te conteste, de verdad. Sí. No. A ver... En el mundo de las ideas, ¿no? Como decía Platón, en el mundo de las ideas, yo creo que todos estamos de acuerdo que lo que pasó en Iron Man 3 fue una cagadilla y que había que solucionarla. Sí. En el mundo de las ideas, me parece bien que en esta película de esta forma rescatemos a este malo y sea el nuevo mandarín con sus 10 anillos. Eso me parece bien. Incluso me parece bien que quieran meter aquí al otro mandarín y que hubiera estado pues, por ahí, para justificar y para que la gente que no entiende bien y no se acuerda de Iron Man 3, que la vimos ya hace 8 años, pues me parece bien el refresco. O sea, en el mundo de las ideas, maravilloso. Ahora, la ejecución, lamentable, lamentable. Porque aquel personaje que se rompió en aquella película, en el momento que ya nos hacen el... Bueno, se nos destapa el pastel, que era un actor, que no sé qué, que no sé cuánto, ya queda ahí pisoteado por absolutamente, y aquí sigue igual, vamos, no se redime ni un 1%. Es un payasete, vale, para hacer cuatro gracias ahí con el pollifante ese o como quiera que lo llamen, para hacerse el muerto allí, soltar la gracia en la pelea final y poco más. O sea, oye, pero escúchame, escúchame, tío, es que yo flipo, tío. O sea, el pollifante ese me parece una muy buena descripción. El bicho sin cara, nada más que tiene culo, pero no tiene agujero rectal. Es como, o sea, qué mierda es esta. Pero la gente ahí en el cine, uy, no sé qué. O sea, es el efecto Grogu. Pero sí, joder, sí, Grogu tenía su expresión, su cara, vale, en mimosete, dan ganas de abrazarle y todo esto. Pero el pollifante este de los cojones. Es, o sea, es más porc que Grogu, ¿eh? Estoy de acuerdo, totalmente. Buena descripción. Sí, señor. Pero el caso es que va con el anormal este, que, bueno, además el pollifrojo es este, es que lo sabe todo. Dice, uy, el laberinto este de los árboles que viene, acelera, ve para acá, ve para allá. Vámonle, si no es porque el otro le traduce que a saber por qué entiende los las mimofonías del bichejo este, de verdad, en serio, es que todo eso. Además, es que hacen un loben, ¿no? El pollifante. Porque estamos aquí peleándome con mi hijo, con mi hija, la que tiene allí montado el sin dios este de los combates, les quito los colgantes, los tengo que poner en el ojo de dragón, sale la fuente esta de agua que es monísima, preciosa, y luego resulta que el pollifante este lo sabía desde el principio, pero como lo ven, no, la respuesta es, no me lo habías preguntado. Entonces, vale, tío, yo qué sé, pues vale, si tenemos que hacer que el protagonista llegue antes que el malo al poblado indio este oculto en la montaña, pues podrías haberte buscado una excusa mejor que el pollifante sabio este, yo qué sé. Bueno, venga, vale, ya hemos dicho que esta parte de la peli es como más difícil de tragar, ¿no? Y este quizás, yo aquí he estado un poco, aún las partes, la primera cena, cuando están con el padre y el padre les está explicando, es que, hijos míos, no sé qué, a ver si nos juntamos y vamos a rescatar a la madre, eso aún me estaba pareciendo bien. Pero cuando llegamos a ver aquí al Ben Kingsley con su amiguito, con su mascota y tal, ya empiezo a tener demasiadas dudas sobre lo que estoy viendo. Y no lo acepto de buen grado. Y encima no hay acción, con lo cual peor aún. Bueno, el minutito ese con la cuando están escapando con el coche, pero es que dura un minuto y es una persecución bastante, bastante de esa sí la puede haber rodado el equipo B, porque no tiene nada. ¿Sabes qué pasa? Que en cuanto llegan a esta aldea ahí recóndita y perdidísima en el bosque laberíntico este, sí es verdad que todo eso es necesario para conocer un poco la tramoya de la familia. O sea, tienes que conocer un poco las relaciones que hay. Que la hermana a mí me parece la cosa más sosa del planeta. O sea, no me dice nada, ni me transmite nada la actriz, ni el personaje, creo que esté bien escrito. Además, es uno de estos personajes que están hechos para molar, pero que mola una mierda. A mí por lo menos no me gusta ni un pelo. Pero tienes que saber cuáles son sus relaciones con el padre, la madre, todo este rollo. Entonces, aunque lo de la aldea es necesario, dura excesivamente. Y cada vez que aparece Ben Kingsley, pues te dan ganas de arrancarte la cara, meterte lapiceros en las orejas, apuñalarte los ojos. En serio, yo lo llevo muy mal, ¿eh? Hay gente, debe tener muchos fans. Yo por aquí no estoy viendo ninguno. Todo el mundo lo está poniendo a parir. A ver, por Dios del turno 666, puto Ben Kingsley, a mí me da mucha grima. A ver, que lo defienda alguien, por Dios, y me lo leo aquí. ¿Quién me le defiende? Vergüenza ajena, dice Fresón Náutico. Betar 12, aquí tiene un fan, Betar 12. Mal. No, hombre, si te gusta, pues lo respetaremos, Betar 12. Más gente por aquí, Dagón dice, qué chungo. Amo dice, pues qué penita por usted, yo lo pasé bien. Hombre, quiero decir que me cae mal. O sea, que y además es que Ben Kingsley me parece un actorazo, joder. O sea, es un actor de la hostia. y verse arrastrándose por este personaje cada vez que aparece suelta su mierda, porque la chica, la que acompaña a... No me acuerdo del puto nombre, ¿cómo se llama la niña? La chica feíta, pero simpatiquísima. Me hace gracia, o sea, al final me acaba haciendo más gracia a ella que otra cosa, y no es un humor así... Katy, hablamos de Katy, ¿no? Exactamente. No es un humor a lo James Gunn, es un humor a lo Taika Waititi. Es otro humor diferente, pero Ben Kingsley pues entra en su dinámica y es que me dan ganas de, en serio, de pegarme puñetazos en los testículos para que ese dolor pueda suplantar al otro y estar mejor conmigo mismo mientras veo la película. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Casca dice, a mí el personaje me gustó en Iron Man 3 y aquí también, pero es cierto que se tenía que haber quedado en la celda. Lo poco gusta y lo mucho cansa. ¿Qué decía Spagis? No, a ver, dos cosas. Una, el chiste ese de me estoy haciendo el muerto, reconozco que me sacó la sonrisa, ¿vale? Ese lo puedo aceptar. Pero estoy un poquito con ese oyente. O sea, yo que hubiera salido ahí en el, no sé, en la mazmorra esa que está, sale dos minutos. Si quieres que haga la gracia al payaso, me vale. Venga, hace ahí un poco el pollo y ya está. Pero que se vaya con ellos a pasar toda la aventura, acaba empachando. De hecho, es raro que haya, al final hay dos personajes de desahogo cómico, porque la novieta esta, la Katy, nada más que abre la boca para hacer gracia, aunque al final se vuelve un poco más seria, y este vale para lo mismo. Entonces estás hasta duplicando la función que cumplen, ¿no? Es absolutamente innecesario. Innecesario total. Completamente. Pienso. Total, que... Y bueno, todo este tramo ahí, pues es lo típico de toda la vida, el grupo superado, la gente pobre, por decirlo ahí, porque básicamente son aldeanos, aprendiendo a luchar porque viene otra vez, los malos vienen allí a superarles en número y en potencia y todo, como Robin Hood, ¿no? O sea, una cosa así, es que esto lo llevamos viendo tantos años que no tiene nada de nuevo, y hay gente que no ha tenido nada de valor en su vida y de repente tiene que sacar de su corazón esa valentía para enfrentarse al mal, a la adversidad y todo eso. Vamos, lo mismo de siempre. Y llegamos a ese clima final donde... Vamos a ver, esta peli dura 2 horas y cuarto. Para mí, la segunda hora y cuarto, bueno, tengo bastante más problemas con ella, en general. Pero sí es verdad que ya cuando llegan los malos y empieza el pifos tío padre y demás, esa batalla final, que a mucha gente le gusta, a mí me da totalmente igual. Y ahí ya, entre dragones chinos de estos que salen, efectos especiales a tutiplén. Hemos pasado de tener artes marciales más o menos auténticas con alguna ayuda digital, artificiosa y demás, a una pelea intermedia con bastante más ayuda artificial y cada vez menos artes marciales, a una escena refinal donde básicamente se ha hecho todo por ordenador, eso ya se ha hecho todo en el estudio. Ahí no ha habido alguna patada, todavía pueden haber dado los actores, pero muy poco. Ya se pierde entre todo ese cosmos y todo ese... ruido ensordecedor de los climas final de Marvel, donde ya me da todo igual. O sea, no me implica, tío. Llevo muchísimo tiempo queriendo ver una peli donde esté el final y esté agarrado a la silla. En plan, Dios, qué emoción, estoy totalmente dentro de la película. No, es un videoclip, no, chico, de verdad, en serio. Porno épico, por decirlo así, no sé cómo definir esta mierda, pero me da todo igual. Y ya cuando sale el rebicho, ya es como, mega, o sea, todavía me queda 20 minutos para matar a esta cosa. No sé tú qué opinas, Paqui, yo ya me callo. Venga, a ver, un par de cositas que no quiero pasar por alto de esta parte de la peli, que sí que ya hemos comentado antes, para aquí nos baja un poco el nivel y tal, pero hay un par de cosas que me gustan mucho, sobre todo una. Y yo quiero hablar de Michelle Yeoh, ¿vale? Nuestra querida Philippa Georgiou. Me gusta mucho, mucho, o sea, en Star Trek... Es un personaje que me hace cierta gracia y sale guapa y tal, pero aquí me parece que está tremenda. Me parece que esta mujer está súper elegante, pero súper elegante en la forma de hablar, de moverse. La veo guapa. Me encanta el entrenamiento que le hace Shang-Chi. Creo que de toda la media hora final es lo mejor que hay. Esta mujer enseñando al otro a hacer cosillas molonas. Pero me encanta, pero de verdad, ¿eh? Muy, muy, muy contento con esta actriz y lo bien que sale en esta película. Contentísimo, ¿eh? Y casi te diría lo mismo, no tanto, pero casi, de la hermana, ¿vale? La Lee. Antes de que cambies, 100% de acuerdo, además, te voy a decir una cosa. Hemos hablado antes de Tony Leung, que se mantiene... fenomenal, que es un actor de mucho peso, pero es que, ¿qué decir de Michelle Yeoh, tío? Es que, ¿cuántos años tenía? Es que está de puta madre esta mujer. Y sigue moviéndose y haciendo cosas así tremendas. Que de, tigre, pues de tigre y dragón, ¿cuántos años han pasado ya? Nació en el 62, por aquí. O sea, tiene 40, 60 y 59 años tiene. Si no me falla a mí las matemáticas. Flipante. Lo de esta mujer es acojonante. Dice por aquí Sra. C. Juan, dice, Michelle Yeoh es lo mejor, pero siempre... Es lo mejor, pero siempre no aquí. Bueno, pero te entendemos, creemos que... Geralt Jorel dice, es la misma personaje que Agentes de S.H.I.E.L.D. Creo que no, yo es que Agentes de S.H.I.E.L.D. Tú, Rafa Pakis, ¿salía Michelle Yeoh en Agentes de S.H.I.E.L.D.? No, yo creo que... Creo que se está confundiendo. Se está confundiendo con la chica del Mandalorian, ¿no? Con la guiparraca, claro, esa, que a mí me cae súper bien. Súper bien, sí, sí. Yo creo que se está confundiendo, creo. Porque no, a mí no me suena que... Como no salga ya en Agentes de S.H.I.E.L.D. después de que nosotros la abandonáramos, pero yo creo que se ha equivocado este oyente, ¿eh? De todo modo, lo miro y os lo confirmo enseguida, pero yo creo que no, ¿eh? Bueno, por aquí, Logos dice, Antonio, me da la sensación de que el padre, o sea, Tony Leung, es decir, el mandarín, el Chu Wangu, estaba deseando entregar sus anillos, estaba deseando dejar ese peso de 1000 años. Hombre, tan entregado, yo no le veía, ¿eh? Tan deseoso de, ay, quiero quitarme este peso de encima. No le veía yo. Min Nawen era aquella. Min Nawen. Bueno, total, a lo que voy, que no sé, hombre, yo creo que es que él quiera probar a sus hijos para que uno de ellos sea posteriormente su sustituto o el que herede los 10 anillos, todavía, eso seguro, porque él quiera jubilarse. Pero si los hijos no hubieran estado a la altura, él está otros 1000 años más aquí hasta que haga más hijos o algo así. No lo sé, esta es mi opinión, pero bueno, sí, bueno, tan deseoso de dejarlo no estaba, creo yo, pero bueno. Seguramente quería dejar esta herencia en sus hijos. Y al parecer, parece que lo ha hecho. Más cositas. ¿Qué ibas a decir, Pajis? No, iba a hablarte de la hermanita. De la hermana, sí, que también me gusta mucho. Me parece una actriz... Bueno, esto va con cosas personales. Me parece súper guapa ese personaje. El peinadico que le dan. Creo que tiene la piel... Estas pieles finas ahí, sin una imperfección, creo que es guapa, guapa, guapa. Y me encanta cómo lucha con... Que me disculpe la gente, no sé cómo se llama ese arma, que lanza ahí con una cuerda, con un pincho al final. Pero me encanta también ver a esta mujer moverse, ¿eh? O sea, creo que es otra de esas cosas del final de película que me hace disfrutar muchísimo. Cómo le limpia al dragoncete de bichos la cara y tal. Creo que está guay, guay. Y sí, a mí el dragón a veces me falta empatizar con él, pero creo que está hecho de maravilla. O sea, yo no he visto un dragón chino mejor animado que en esta película en mi vida. Me gusta, estéticamente me parece precioso. Sí que es cierto que todo lo que pasa a mí me ocurre como a ti, no me toca la patata mucho, un poquitín si quieres y tal, pero no mucho, ¿vale? Y además es que están intentando liberar ahí un mal que no nos han dedicado ni 30 segundos a explicarnos qué es lo que va a salir de ahí y tal. Y es como que te importa poco, ¿no? Porque sabes de sobra que lo van a parar en vamos, que no va a salir Thanos de ahí. Entonces, bueno, pues va a salir un bicho o un malo, le damos 3 hostias y se va a acabar la película y ya está. Perdón por las palabritas feas. Entonces, pues la motivación es la justa. Y yo he leído varias comparaciones ya por ahí en algún sitio de que todo esto es el Wakanda chino, y estoy absolutamente de acuerdo. Sí. Aquí han hecho un Black Panther oriental, o lo han intentado hacer, creo que en la fórmula, dentro de las subfórmulas que tiene Marvel, aquí han ido por ahí, quizá más descaradamente, o sin el quizá, que en la propia Black Panther. Pero bueno, tampoco me parece mal del todo. Yo que sé, esta película además también juega una cosa rara, porque algo que no pasaba en Black Panther. Y es que aquí sí que va muy orientada al mercado chino, pero curiosamente cuela cosas occidentales con eso que ellos no pueden evitar, que es una especie de superioridad moral, ¿no? Porque al final están trabajando ahí estos personajes de aparcacoches, viven en el barrio chino, pero tienen una aspiración mejor que evidentemente salir de ahí. Y es un poco un metadiscurso ahí complicado, ¿no? Que lanzan a los chinos. Sí, sí, vosotros vivís con vuestras cosas, pero las cosas americanas son un poquito mejores que las vuestras. Y no deja de tener su gracia que ese mensaje se les haya colado en la peli, ¿no? Y eso se lo aplico a lo que os dé la gana. Pero sí que es cierto que al final, cuando están en el pobladito ese, eso es Chinese forever, absolutamente. Les faltó decir eso, China forever, por siempre. Y ya está. Pero bueno, no recuerdo cómo se llama el poblado. Mal trabajo de los guionistas por no metérmelo en la cabeza, no lo sé. Pero bueno, es mi humildita... Oye, que dice Armo 10 por aquí que en Black Panther 2 se viene Atlantis Azteca, que también hace falta, ¿no? Un Wakanda mesoamericano, ¿no? Bueno, ¿Qué faltará? Ninguna, pero hostia, tampoco hacía falta esto. Pero bueno, así estamos. Ya veremos. Qué duro es ser esquimal, tío. No te representa nadie. No hay ningún superhéroe esquimal. Nadie lucha por tu integridad. Si eres esquimal, te dan por culo, tío. Qué asco. Es que a los esquimales, hombres o mujeres, no les puedes ver ni los pectorales, ni las curvas, ni nada, porque van tan tapados que a quién le interesa un esquimal. Además, lo único que hacen es pelear con focas, que eso está súper feo. Sí, sí, además me han dicho que si ves un esquimal en Canarias, van en bañador y en chanclas. ¿Te lo puedes creer? Bueno, no lo sé. Ellos se podrán bañar allí en invierno, cosa que yo no haré. Y siempre van con abrigo. Qué mierda, tío, en serio. Se te caen los mitos aquí, de verdad. Qué asco. Pero debe ser duro ser esquimal aquí en el mundo Marvel, aquí en plan, no puedes ni protestar. No puedes ni protestar, nadie te defiende, en fin. El final, bueno, pues los malos pierden, los buenos ganan. Vamos con las escenas post-créditos. La que tiene interés, la que tiene su aquel, en la que en teoría nos dicen que estos 10 anillos son una fuerza súper rara, difícil de identificar. Y de hecho Bruce Banner se queda ahí todo loco ahí. ¿Pero esto dónde lo habéis sacado? Y la Capitana Marvel dice... ¿Pero esto de dónde la habéis sacado? Y es como que parece que es una baliza que está ahí como mandando... Esto va a llamar a Galactus, te lo digo ya, ¿eh? No sé si irán por ahí. Quiero creer que no. No tendría ningún escucha, puto yo, sentido. Yo firmo ya, a mí me vale. O sea, por lo sí, menos... que venga a Galactus está bien, pero no por esto, que los chinos van a llamar a Galactus. Es que, pero qué puta mierda, qué sentido tiene este. Pues no sé, sería absurdo. Bueno, iba a decir no. Una barbaridad para mayores. Vamos a dejarlo. Pero es que con anillos de ese tamaño, a ver con quién los usas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo. Tamaño Galactus. ¿Estamos hablando de qué? De cine, venga. Vale, total, que, bueno, digamos, salen ahí todos extrañados como diciendo, uy, esto es muy raro y parece que está como llamando algo, es una baliza. Y todo el cosmos está aquí como pendiente de esos 10 anillos y tú los tienes desde hace cuánto y tus padres los consiguió hace cuánto. Y es como que queda ahí en el misterio. No sabemos lo que va a desencadenar esto, pero la liará pardisísima en el futuro. Yo, la verdad, y ya hablando un poquito de futuro, ya preguntándote a ti, pues ya esto es especulación pura, si es verdad que a mí me da la sensación de que Sanchi... Es que no le veo con los Vengadores. Y nada de lo que ha pasado en esta película sé cómo integrarlo en este universo compartido. O sea, no sé. Spider-Man, Doctor Extraño, vale todo, muy bien, multiverso, ahí pueden pasar un montón de cosas, pero no sé cómo meter a Shang-Chi en todos estos embolaos. Cuando llegue la siguiente de los Vengadores, ¿qué pintará Shang-Chi? Es como que no sé nada de esto, cómo meterlo por aquí en lo que viene ahora. Pasa también una cosa, que es que este Shang-Chi está súper hiper mega vitaminado en comparación con el de los cómics. O sea, el de los cómics sí que te diría yo, pues no, que a mí me hace gracia el personaje, pero sí que no lo veo en los Vengadores para nada, más que de florero. Pero a este, bueno, con el poder ese de los anillos y el control que demuestra al final de la peli y tal, a ese me lo veo dándole, bueno, por lo menos, no te digo yo Thor, pero le veo... Bueno, si hace falta músculo, a mí me vale Shang-Chi. Yo qué sé. Además, ya te digo, a mí me ha caído bien. Yo no, lo vería a gusto. No es el payaso que es Ant-Man, por ejemplo. O sea, bien, a mí me... Bueno, por aquí dice, por ejemplo, Betard dice, yo creo que van a tirar por el tema místico con la Bruja Escarlata o algo así. Bueno, pues hombre, místico, pues algo de mística y por aquí. Shang-Chi va con Doctor Extraño, lo dejan claro como el agua. Bueno, no sé, por lo menos en los trailers no ha aparecido nada de Shang-Chi en la próxima peli del Doctor Extraño, pero quién sabe, ¿por qué no? Total, Wong ha salido en esta película. que llegue Wong y le diga, no sé, es que el Doctor Extraño, como están tantas mierdas ahora, va a ser primordial, va a ser Mephisto en la peli de Spider-Man, pues entiendo que a lo mejor, y por qué no, pues le aparece Shang-Chi en su película. Lo iremos viendo, no lo sé, francamente. Vale, a los Vengadores no los reconocerá ni el Tato, dice Tera Llorel. Es que los Vengadores que se van a quedar para la siguiente peli de los Vengadores, a saber quiénes son. Porque están jubilando a los buenos, buenos, buenos y están metiendo mucha sangre nueva que yo creo que... Hombre, la santa trilogía esta de toda la vida ahora mismo está complicada. Bueno, está Thor por ahí, a ver si lo ponen a dieta, pero aparte de eso, de lo que son los Vengadores que todos entendemos como Vengadores, está complicado. También es cierto que a la vista no hay ninguna peli de Vengadores, así que no sé por qué los estamos llamando si no se les espera. Hombre, esta fase no parece que vaya a culminar con una peli de los Vengadores como en otras películas, pero es que realmente va a ser muy difícil que haya una película que englobe, porque más o menos esas películas servían para englobar todo lo que se había visto para un evento final, pero aquí, ¿cuál va a ser ese evento final? ¿Dónde va a ocurrir? ¿En qué colección de cómics? Pues eso es que no va a pasar. Lo de evento final también es discutible, ¿eh? Con Infinity War y Endgame, sí. Pero, y casi la primera fase aquella con Loki, casi que también. Pero la segunda peli de Vengadores, pues oye, que un día se levanta con el pie torcido, sale Ultron, le damos de jetas y se acabó. O sea, eso ni abría nada, ni cerraba nada, ni... Vamos, que era una historia... A mí me gusta esa peli, pero que no era nada imbricado ahí en la historia del universo Marvel, ni muchísimo menos. Para nada. Era mucho más integrador aquello de Civil War que la propia Vengadores 2, por decirte algo. Entonces, bueno, no es obligatorio, terriblemente obligatorio, cerrar con algo así. O a saber, es que no sabemos... Es que lo mismo la peli de Cuatro Fantásticos te hace el papel que hacían antes la de Vengadores. Es que no lo sabemos. Pero por orden de estreno podría perfectamente serlo. Y que, como tú dices, entrar ahí Galactus y... Yo qué sé, es que no lo sabemos. Hay que cerrar el pollo del multiverso también. Uf, hay mucho menos. También es verdad que cuando empezó este universo compartido, Los Vengadores era la unificación de todas las demás películas. Primero presentabas a los personajes y luego la peli de todos ellos juntos. Pero es que ahora ya viene... Primero, muchos personajes que no tienen nada que ver con los Vengadores. Vienen los Cuatro Fantásticos. Que yo creo que los Cuatro Fantásticos debería ser la culminación de esta fase. Y en el momento en el que ya empecemos a tener varios grupos de superhéroes y ya tengamos los Vengadores por un lado, que no los va a reconocer ni la madre que los parió, y los Cuatro Fantásticos, que deberían ser siempre los mismos... Habrá que ver, porque ya habría que buscarse eventos crossovers como más grandes. Tipo Secret Wars, lo han dicho por aquí en el chat. Yo esperaría un poquito para la Secret Wars. Traería más gente, me traería los X-Men también, que para eso todavía queda. Primero los Cuatro Fantásticos y luego ya los X-Men. Espérate, es que están muy recientes todavía, entonces hay que dejar tiempo para que la gente se olvide de los mutantes de la 20, para que Marvel diga, bueno, ahora ya que son míos, os los voy presentando poquito a poquito. La gente se tiene que olvidar de Hugh Jackman y de los que han hecho aquí, de Magneto y Xavier, porque del resto nos hemos olvidado todos ya. Sí. Así que yo creo que cada fase a partir de ahora va a ser más diferente, más extraña. No sé si a lo mejor lo de Secret Invasion, quizá ese podría ser el evento que aunara mucho más. Porque pero es una serie de televisión, que es lo raro. Bueno, pues yo me lo llevo a la televisión y generas un Juego de Tronos y te meas en todo Dios aquí. El Señor de los Anillos por un lado y nosotros con Secret Invasion, porque las series que me están sacando están bien, pero yo creo que son de perfil bajo. Ninguna de estas series revoluciona Internet, francamente. Y yo creo que Disney necesita una serie Marvel que reviente el mundo entero, por Dios, que Internet haga mal. Joder, o sea, eso sería la polla. Y Secret Invasion podría tener la oportunidad. Inviertes ahí 12.000 millones de dólares por capítulo, sacas 6 y montas la de Dios es Cristo. Pero bueno, eso es lo que haría yo. Luego Kevin Feige, que haga lo que le salga la polla. Oye. Y como haga lo que haga, funciona, es que tiene cojones, macho, los Midas estos. ¿Eh? Pues yo quiero ver Hulka. También es verdad. Venga. Como estamos aquí emocionándonos, a ver qué decís por aquí en el chat. Que... A ver, Spy Window dice, tiene pinta de que van a tirar a los Thunderbolts, Abominación, USA Hand, la hermana de Viuda Negra, y a Jóvenes Vengadores, los hijos de Bruja Escarlata, Ironhead, la hija de Ant-Man. ¿Sabes qué pasa? Que eso es, con lo que hemos tenido, puede estar de puta madre, pero con lo que hemos tenido es sacar al banquillo a jugar. Es así. Te metes a todos los cracks y sacas al banquillo a jugar. Es que, a mí eso es lo que me parece. Algo deberíamos aprender de los cómics. Cuando tú tienes la serie de Vengadores, por decirte, por poner esa de ejemplo, ¿vale? Me vale igual en DC o con cualquier, con X-Men, lo que sea. Cuando tú tienes Vengadores y luego sacas Jóvenes Vengadores, estás automáticamente condenado a vender menos y a tener menos repercusión con la serie. Pero desde el minuto uno, salvo excepciones que duran 10 minutos en el tiempo. Eso por un lado. Y segundo, nos acordaremos hace unos años todo este movimiento en los cómics de meter aquí diversidad y somos buena gente y no sé qué y no sé cuánto. Empezamos a hacer Thor mujer, Pantera Negra mujer, Iron Man mujer, al otro lo cambiamos de color, y termina de, no lo digo por ser mujer o por ser de otra raza o de otro color, que me parece perfecto, pero acabas desnaturalizando el producto que ha triunfado. O sea, la gente quiere ver a Iron Man, a Thor y al Capitán América, y si el Capitán América es halcón y Thor es una chica y Hulk, pues ya veremos. Y no sé si me explico. Ya pasó en los cómics y tuvieron que volver a los orígenes porque aquello fracasó. Entonces, no me gustaría ver la misma maniobra en el cine. Pues sería una lástima. Insisto, yo no tengo nada, por supuestísimo, contra los superhéroes mujer o de la raza, que sea la mía o la de enfrente. Me parece todo genial. Pero yo quiero que mis superhéroes sean mis superhéroes y no me los cambien. No sé. Eso nunca trae nada bueno. Ojo, dice por aquí Logos 1, dice, es lo que hay, los actores son personas reales, no los puedes mantener en pantalla 20 años. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero yo, mi esperanza, mi gran esperanza, es en lo que está todo el mundo trabajando ahora mismo. Y es el deepfake definitivo. Porque a día de hoy todavía vemos que no está funcionando. Pero cuando salga el deepfake final, el que, en fin, con un deepfake bueno, tus problemas de cámara esta noche estarían solucionados. Paquis. De hecho, yo no tendría ni que salir, y saldría más guapo. Se puede hacer cualquier cosa. Y te puedes traer a Robert Downey Jr., si quieres, solamente necesitas a alguien que le imite la voz, y aquí en España no tendríamos ese problema, ¿de acuerdo? Y puedes traerte a quien te salga la polla, Chris Evans y demás. Y una Secret Wars con un deepfake que te cagas, y te traes a los grandes, aunque no sean ellos, pero son ellos, la imagen es la de ellos. Cuando sea creíble, puedes montar el pifostio padre con todo lo que ha salido desde el principio, desde Iron Man 1 hasta la última que se haya hecho hasta ese momento en 2030. ¿Vale? Y puedes montar el pifostio padre. Y yo creo que están esperando a eso. Por eso, ahora mismo, pues hay que jubilar a Downey Jr. porque cobra una pasta, pero los derechos del personaje, de la imagen del personaje, no los tiene Downey Jr. Es como con la princesa Leia. Puedes sacar, aunque la actriz haya desafortunadamente desaparecido, ya no esté con nosotros, pero puedes seguir sacando a la princesa Leia porque la actriz no tenía los derechos sobre el personaje. Entonces puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes sacar a Leia siempre que te dé la gana. En las series estas, tú imagínate, en la serie de Ahsoka, pues puede salir Leia por allí repartiendo estopa si les da la gana. Otra cosa es que vaya a quedar bien. A día de hoy todavía no estamos en ese punto de plenitud. Pero cuando estemos, yo creo que los superhéroes que estamos perdiendo un poquito ahora mismo volverán. Yo ahí veo un matiz que cambia un poco, que no es igual en un ejemplo que en el otro. Leia, bueno, Carrie Fisher, por desgracia, ha fallecido. Entonces, no hay derechos que pesen sobre su imagen y que entren en conflicto. Robert Downey Jr. está vivo. Es cierto, evidentemente, que los derechos de Iron Man son de Marvel. Pero no creo que puedan usar la cara de Robert Downey Jr. ni su voz sin su consentimiento. Faltaría más. O sea, Runa, como a ti se te ocurra hacer un Twitch y pongas mi cara ahí para aumentar de oyentes y ganar más dinero, pues yo me voy a enfadar porque eso está feo. No digamos ya si lo hace Marvel. O sea, sacar a Robert Downey Jr., su cara, su cuerpo, su voz, y no darle ni un euro, sobre todo, porque al final ahí está el tema, y no darle ni un euro, eso yo no lo veo viable. Cuando se vaya a morir Robert Downey Jr., si se muere de viejo, a nadie le va a importar un pimiento. Otra cosa es que se muera de sobredosis, que ha estado bastante cerca alguna vez ya. pero si tenemos que esperar a que se muera para empezar a usar su cara, la llevamos clara. Y eso multiplícalo por unos cuantos vale, más. Vale, escúchame una cosa, porque es muy posible que ahora mismo no. Insisto, ahora mismo no se puede hacer esto. Pero vamos a eso. Vamos a eso. O sea, quiero decir, cuando empiecen a atraer gente y empiecen ya, y en el contrato ya digan, aprovecha mientras puedas, porque luego el personaje vamos a hacer con él lo que quieras, lo que queramos, y tendrá tu cara. Pueden hacer lo que quieran. Y aparte, ¿qué problema habría en sacar a Iron Man y que no esté todo el rato quitándose la máscara? Que es que se quitan la máscara en mitad de una batalla, que se pueden llevar un balazo en toda la cabeza. Y aquí nada más que para enseñar a cara aquí. Es que se quitan hasta en las putas películas de dibujos animados y el What If de los cojones. Están deseándose quitándose la cara ahí para... ¡Ay, que quiero ver! ¡Quiero que se me vea! Que te den por culo, tío. O sea, en los cómics no es quitar la máscara ni para Dios. Y de verdad, es una de las cosas que yo detesto. Lo odio. Pero bueno. Que vamos a eso. Ya verás cómo vamos a ver. Acabaremos viendo eso. Yo sé que Iron Man volverá y Capitán América volverá y demás. No sé cuántos años pasarán, pero volverán. Estos personajes volverán. Ya, pues pero... tiene que pasar mucho, ¿eh? Te lo digo yo cuando van a volver. Cuando empecemos a recaudar menos y haya que revivir a los muertos para ver si con eso, con los nombres, nos traemos a la audiencia perdida. Y será tarde, porque ya ahí será... Bueno, cuando recurres a las caras y no a los guionistas, es que las cosas te están yendo mal, mal, mal, mal, mal, mal. Ojalá me equivoque, pero yo soy pesimista con ese tema. Señor Rafa Pajis, vamos a ir cerrando esto, que llevamos bastante más tiempo de lo que habíamos dicho que íbamos a estar. Así que, conclusiones finales. Bueno, hemos hablado de Shang-Chi, casi del universo Marvel compartido ya por extensión. Así que, ¿qué más se te ocurre por decir, hijo mío? Bueno, no hemos dicho nada de la segunda postcréditos porque es absolutamente intrascendente. Sale allí la hermanilla de Shang-Chi sentada en su trono y se va alejando del plano y entonces ya nos enseñan que se ha adueñado de la organización del padre y que ahora hay hombres y mujeres por allí, que está todo muy guay de grafitis. Ya veremos si... Qué guapo me veo ahí en esa imagen. Ya veremos si todo eso va a ninguna parte o no. Es un poco así a lo Andy Warhol, me encanta. Sí, sí, eres Mr. Púrpura, ¿no? El de Jessica Jones. Pero vamos, que la escena de esa postcrédito pinta más bien poco, las cosas como son. Y dicho eso, pues bueno, ya no sé si te lo he comentado a ti antes de empezar a grabar o ya estábamos con los oyentes aquí delante, pero para mí lo mejor de esto es que ya estamos cogiendo ritmo. Este año hay 4 pelis, apretaditas además, apenas se llevan un mes y medio o 2 meses entre ellas, la de Viuda, esta... Estamos ahí a 2 mesecitos de Eternos y enseguida, después de que pase Eternos, nada, 30 días después, viene Spider-Man. Y con Spider-Man vamos a enlazar ya a Doctor Extraño y a Thor, que deberían ser 3 pelis de pesos pesadísimos que nos hagan disfrutar mucho. Más allá de cómo salga Eternos, que lo mismo nos flipa o lo mismo no nos flipa, no, ya lo veremos. Pero a priori estamos ya tocando con los dedos, con permiso de las pandemias y estas cosas. Yo espero que no retrocedamos en este aspecto. Espero poder ir al cine en las fechas publicadas y ya pues coger ritmito de eso de que todos los años tengamos nuestras 3-4 pelis. Y mira, y además estamos teniendo series. O sea que estamos en un ritmo que agradezco mucho más de lo que hemos pasado el último año y medio, que ha sido un tostón. Con esto de no ver nada. Con eso me vale. Y como decimos siempre, vendrán productos magníficos y vendrán productos más flojos, pero estamos en el camino, que es lo que hay que disfrutar. Tú que eres de Spider-Man, que eres muy de Spider-Man, no he tenido nunca la oportunidad de preguntarte en el WhatsApp de Lodes si es verdad que dijiste, bueno, me despierto hoy y me encuentro con esto, qué gusto y tal. ¿Cuál es tu hype? ¿De 0 a 100? Vamos a poner, ¿vale? En términos de porcentaje. ¿Tu hype con Spider-Man No Way Home está en...? ¿Tú te acuerdas cuando llegan los Saiyans a la Tierra y usan el medidor ese de potencia y explota, ¿no? Porque se pasa de la medida de ¡plof! Y se le rompe, pues algo así. Entonces yo, mi hype era una mierda con todo aquello de los multiversos y de nos vamos a traer aquí a los otros Peter Parkers y va a venir el Duende Verde y tal. Y chico, a mí se me ha pasado todo. Yo sabéis que no suelo ver trailers, pero no me pude resistir. Intentaré no ver ninguno más de esta peli, pero no me pude resistir. Y, chico, pues me han entrado unas ganas locas de verla, pero unas ganas locas, locas. Y además, como acabo de decir hace un minuto, es que venimos de ver Viuda, de ver Shang-Chi, de ver Los Eternos, y yo tengo ganas ya de ver Un Peso Pesado. Entonces tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver Spider-Man, muchas. Predicciones de esa película. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que las dos anteriores... Me esperaba también lo justi y me lo he pasado muy, muy, muy, muy bien. De hecho, las dos anteriores, sabes, tú recordarás, lo hemos contado en los programas correspondientes, una peli como, pues yo qué sé, como Vengadores, tenía el triple de presupuesto que la de Spider-Man. O sea, Spider-Man jugaba, recordarás, en la misma liga presupuestaria que Ant-Man. O sea, eran pelis pequeñitas y han salido bien. Me parece que esta peli ya no es una peli pequeñita. Creo que en esta peli de Spider-Man deberíamos ver ya algo más serio, más épico y con más hechuras de peli memorable. Y espero que les salga bien. Yo, si les sale igual de bien que las anteriores, pero aumentando la escala, yo creo que puede ser muy, muy, muy buena peli. Tiene bastante buena pinta. Dice por aquí Raquel Wan, dice, nos volverán a trolear como con Quicksilver. Aquello fue una puñalada trapera jugando con las expectativas de la gente. Nos hicieron creer una cosa y luego fue que no. Aquello estuvo muy mal. Pero ahora, después de lo que hemos visto y demás, si es otra mierda de estas, si es otra inocentada, porque yo no lo llamaría de otra forma, ahora ofendería mucho, ¿eh? Ahora sí que haría daño. Y aquí en lo de seríamos despiadados si vuelve a pasar eso. Otra cosa es que tú esperes que vaya a pasar X y no ocurra X, sino L. Bueno, a lo mejor ocurre XXL, nunca se sabe, pero bueno, es a lo que voy. Esa peli no puede defraudar a nadie. Y yo creo que el Doctor Extraño no es el Doctor Extraño. Ahí dejo mi predicción. Ya veremos. En lo que nos equivocamos y en lo que no. Yo, ese tráiler tiene ahí sus cosas porque, bueno, primero, el tráiler saca lo que saca. Pero Twitter y la gente sacan 80.000 millones de cosas más. Aquí estamos dando por hecho que sale Andrew Garfield, que sale Tobey Maguire, lo que queramos. El tráiler, de momento, por lo menos este tráiler, no enseña nada de eso. Que a nadie se le olvide. Es que luego decimos, es que nos han prometido no sé qué y hemos visto la mitad. Bueno, el tráiler no ha prometido eso. Pero a mí el tráiler sí me ha prometido que yo tengo que ver al Duende Verde y que yo tengo que ver a Octopus. Y espero verlos dándose fostiales. Hay un plano en el tráiler que se ve, yo no sé si dura, si llega a durar un segundo, yo creo que dura menos, que se ve el traje negro, a Spider-Man del traje negro, dando un tropezón ahí, y yo entiendo que ese debe ser el actor de ahora, ¿vale? No lo sé, quizá la película apunte a que este Spider-Man va a revivir algunos de los momentos que hemos visto con esos otros personajes o algo así, ya veremos. Yo no tengo a mí nada me hace pensar que van a salir los otros, o a lo mejor sí, pero nada más que quiero decir eso, que la gente no se vuelva loca, o sea, vamos a ceñirnos a lo que sale en el tráiler y ya veremos luego si nos han engañado o no, es que luego somos la leche también la gente. Entonces el tráiler, vale, saca a Octopus, pues ya veremos lo que pasa, y saca una bomba, calabaza y una risa. Eso es lo único que hemos visto. No hemos visto más Spider-Man, ni más universo, ni más leches. Ese traje negro puede ser cualquier cosa. Entonces, ya veremos. Pero vamos, que juegan a ponernos calientes. Ahora mismo estamos en el cine y la persona que tengo al lado me está echando la mano a sitios que me excitan. Pues eso es lo que hace este tráiler. Me echa la mano a sitios que me excitan. Es así. Eso suena todo lo mal que puede sonar, ¿eh? Pero la gente me ha entendido cómo me ha puesto este tráiler. Como una moto. Bueno, yo estoy también muy ansioso por verla porque es el gran último pelotazo de este año. En fin, niño, un placer y a todos los que estáis por ahí, muchísimas gracias. Ha estado bien esto. Hemos vuelto después de las vacaciones. Dentro de poco empezaremos a hacer cada vez más... Twitch y cositas por aquí, de vez en cuando pues serán grabaciones de La Órbita que decidamos hacer por aquí por Twitch algún fragmento, algún segmento del programa, no entero, pero bueno, y otras veces pues serán Twitch, pues eso, Twitch de estar aquí con vosotros y ver que sacar el máximo partido a la plataforma en sí. Señor Rafa Pagis, a Amazon ahora mismo comprarse una webcam HD de estas, pero ya, tío, esto qué vergüenza has dado, tío, en serio, ¿eh? Pues fíjate, la otra vez fue de maravilla y hoy ha ido de mierda, pero prometo una foto de lo que le va a pasar a mi webcam, de verdad. Ahí lo dejamos. Venga. Y nada, deseando que nos volvamos a oír por Lode, como Dios manda, con algún programita ahí guapo, guapo. Ya tengo ganas ya. Este año vienen muchas cositas de camino. Y muchísimas gracias a toda la gente que habéis estado aquí en el chat. Ha estado muy bien, muy bien. Y bueno, pues nada, que muchas gracias a todo el mundo. ¡Hala! Y los que nos estáis escuchando en el podcast en iVoox, pues oye, quizás hayáis perdido un poquito el cachondeo visual, pero espero que también hayáis disfrutado del podcast. Abrazotes a todo el mundo. Ahora mismo en 10 segundos vuelve mi cámara a funcionar. Todos lo saben.